Centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. La República Argentina tiene un vasto territorio, no solamente continental, sino antártico, que nos transforma en uno de los países de mayor superficie del mundo. Junto con Rusia, con China, con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, estamos en el lote de los países más grandes en extensión del globo terráqueo. Pero además, nuestro país está ubicado en el lugar 30 sobre la totalidad de 194 naciones como cantidad poblacional, es decir, que hay 30 países que tienen más habitantes que la Argentina y nosotros, que tenemos una vasta territorialidad, tenemos una muy baja densidad poblacional, pero ocupamos el lugar número 30. La totalidad de la población de la provincia de Buenos Aires alcanza casi a 16 millones de habitantes. Imagínense que toda la provincia de Buenos Aires fuera pobre. 16 millones, que es el último índice de pobreza que se dio ayer, donde en la Argentina hay 16 millones de pobres, o sea, la población total de la provincia de Buenos Aires. Pero como a lo mejor a los argentinos no les alcanza los ejemplos propios, para que usted tenga referencia, para que se dé cuenta, es como si todo Guatemala fuera pobre, que es más chico que la cantidad de pobres que tenemos. Si ustedes quieren Senegal, Grecia, si toda Bulgaria fuera pobre, si toda Cuba, si toda Jordania, si toda Suecia, Austria, Honduras, Israel, Suiza, Bulgaria, Panamá, lo que quieran, Croacia. Es decir, todos los países que están debajo del lugar 30 de población tienen menos de 16 millones de habitantes, que es la cantidad de pobres que tiene uno de los países más ricos de la Tierra, nosotros. Y como hemos escuchado ayer que algunos comunicadores dolidos hablaban del dolor de dar estas cifras, y otros lo daban como si fuera una planilla Excel dando números, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando que un país que tiene apenas 44 millones de habitantes está ingresando, cuando Macri termine su gobierno, en arriba del 38% de pobreza. Pero hay algo mucho más grave, los indigentes, que están abajo de la línea de pobreza. para no ser pobre una familia tiene que recibir arriba de 30 mil pesos, y para los indigentes son aquellos que reciben 5 mil pesos menos que la canasta básica. Este desastre que hemos hecho entre todos, pero que aumentó notablemente el gobierno de Macri, parece que no termina de impactar a una sociedad que continúa como si nada hubiese cambiado, en algunos casos, por un grupo que cree que el país está funcionando bien. Frente a esto que lastima, que duele, que complica, tenemos un presidente que nos sumergió en este desastre y que quiere volver a ser reelecto, pero que tiene antecedentes de todo lo que dijo, y ahora sale a decirle a la sociedad otra vez que crean en las nuevas mentiras que han preparado en su laboratorio amarillo para ver si pueden rescatar la mínima ilusión de ir a una segunda vuelta. Este tendal de desastre que han dejado y que van a dejar, porque estas cifras que se dieron ayer, quiero decirles, no involucran este semestre, sino que pertenecen al primer semestre. Por lo tanto, lamentablemente, cuando lleguemos a diciembre, tendremos un aumento que puede estar entre el 38 y el 40% de pobreza de uno de los países más ricos del globo terráqueo. Pero cuando hablamos de pobreza, no es solamente que ha decrecido la clase media, que se ha transformado en pobre, que los jubilados de la mínima son indigentes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del desastre que se está haciendo hacia el futuro, porque estamos hablando de números que comprometen seriamente el futuro de los argentinos por la enorme cantidad de víctimas, el 52.6% de los niños que son pobres. Más de la mitad de nuestros niños están subalimentados, maltratados en su régimen de vacunas y de enfermedades, en hogares vulnerables y en un crecimiento endeble con consecuencias de todo tipo, físicas, mentales, motrices, la que usted quiera, porque vive en el submundo en pleno desarrollo. Estamos hablando que 5 millones de chicos menores de 14 años, un millón más que hace un año, o sea, el 52.6% de los chicos son más pobres entre los pobres, y un 13.1% son los más indigentes entre los indigentes. De acuerdo a los datos del INDEX, el primer semestre de este año, estamos hablando no de ahora, que está aumentada la pobreza y ha aumentado todos los índices, sino de los 6 meses anteriores, de acuerdo a estos datos, del primer semestre, repito, la pobreza infantil en menores de 14 años aumentó del 41.4 al 52.6 en la administración de Macri en un solo año. Y la indigencia saltó del 8 al 13.1% en 12 meses. Estas cifras que son escalofriantes, impactantes, y donde le ponemos puras palabras cuando lo que hay que poner es acción, cuando todavía se está dando vuelta por la ley alimentaria y hablamos nada más que de 10 mil millones y la Argentina paga en un día y medio de intereses de la usura por el desastre administrativo que hizo el mejor equipo de los últimos 50 años, esa cifra en un día y medio, y estamos dando vuelta para asignárselo a los que tienen hambre, esto no tiene perdón. Esto no pasa solamente por una derrota electoral, esto pasa porque han ubicado a este gobierno en genocida, porque está maltratando el desarrollo de los jóvenes y está asesinando su desarrollo y no lo pongo entre comillas, lo digo literalmente, son absolutamente impresentables, porque creen que porque inauguraron cloacas u obras públicas pueden reemplazar la comida. No les da la capacidad interpretativa porque nunca conocieron el hambre, porque nacieron de familias acomodadas y la seocracia que nos gobierna jamás conoció lo que es tener hambre. Y entonces creen que se merece un ajuste de una planilla, que no son seres humanos. La pobreza, a comienzos del 2016, estaba en el 52.6% y se superan los registros todos los tiempos. Estamos hablando de que el responsable directo, el principal responsable, Mauricio Macri, quiere ser reelecto. Y los que lo acompañan políticamente quieren ser reelectos, intendentes, concejales, diputados, senadores, por un proyecto que aumentó la pobreza y destruyó la industria nacional, cesanteó gente, dejó gente sin trabajo, y solamente sirve estar en la timba financiera en una Argentina donde todos los días perdemos reserva, y en septiembre se perdieron de las reservas del país, la suya, la mía, la de todos los argentinos, 5.400 millones de dólares. La misma cifra que de rodilla le estamos pidiendo al Fondo Monetario, se la timbiaron en septiembre. Porque ellos creen que el problema es el dólar. Creen que la cara de Washington es más importante que el argentino que se muere de hambre en una villa. No entienden la vida, o mejor dicho, la entienden a su forma. Ricos y pobres, sin clase media, tal cual ocurría en el preperonismo. Nos quieren llevar inexorablemente a eso. Y para demostrar que esto es así, porque ya no les cabe absolutamente nada antes de irse, terminan de modificar lo que va a cobrar una familia de un trabajador que pierde un trabajador en un accidente de trabajo, o que pierda alguna de sus capacidades físicas. No sea cosa que se afecte al patrón. Porque la vida humana no les sirve al mejor gabinete de los últimos 50 años. ¿Saben por qué? Porque para ellos salud es una secretaría, y trabajo es una secretaría. A la agroindustria, para las vacas, es un ministerio. Estamos metidos en el peor de los mundos, con un presidente mentiroso que quiere volver a mentirle a la sociedad argentina para que lo vote, y que hace tiempo le viene engañando a los que lo votaron y a los argentinos que está gobernando. Gracias por acompañarnos, y antes de comenzar la conferencia de prensa a la cual los hemos convocado, quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes saben que acabamos de obtener el dato que más estábamos esperando por parte del INDEC. Después de años de manipulación de información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea. Porque saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. También sabemos que el camino para reducir la pobreza es la generación de empleo, la mejora de la calidad de la educación pública. En ambas tareas estamos empeñados desde el primer día de gobierno, y cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo a futuro para más y más argentinos. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante, es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Y también quiero decirles a toda esta cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta, decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Así que espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es diciéndonos la verdad. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa. Esto lo dijo en el 2016, el 28 de septiembre, no lo dijo ayer. Este presidente, que llegó con promesas falsas, que le mintió a la sociedad y que además de mentirle a la sociedad no le importó absolutamente nada porque no creían lo que estaba diciendo, volvió a remarcar en otro discurso la situación. Gracias por acompañarnos y antes de comenzar la conferencia de prensa para la cual los hemos... Así empezaba lo que usted escuchaba antes y queremos establecer la otra parte, la otra parte de la situación, aquella que dice que este presidente tuvo posibilidades ciertas y reales de querer cambiar la historia y no la cambió. Porque todas las medidas que tomó fue para empeorar la situación. Es decir, que no era sincero cuando decía eso, y si era sincero, lo tenemos que juzgar como incapaz. Él quería que al final de su mandato se lo juzgara por la pobreza. Ha sido reprobado, presidente, en todo lo que usted ha hecho. Y no debería presentarse por dignidad y para no llevar al pueblo argentino a una encrucijada donde todavía, antes del 10 de diciembre, ustedes puedan seguir destrozando la ilusión, el pensamiento y la institucionalidad de un pueblo que democráticamente lo eligió presidente de la República y que usted lo engañó, lo estafó y lo quiere volver a engañar y lo quiere volver a estafar. Por eso, cuando uno ingresa de la mentira a la estafa, está al borde de ser juzgado por delito de alta traición. Pero al presidente no le importa esto porque él cree que es el camino correcto. Y ayer sus dos ministros, el de Producción y Trabajo, SICA, y la de Desarrollo Social, Stanley, trataban de decir que no están reflejados todos los datos, porque no se reflejan en la pobreza las cloacas y el agua corriente en las villas y el cemento que pusieron en algunos lugares. No entienden o nos toman por estúpidos. Creen que la gente puede comer los caños o pueden comer el cemento. Repito, o no entienden o nos toman por estúpidos. Cualquiera sea la forma, esos dos ministros del mejor gabinete de los últimos 50 años los mandaron a poner la cara porque no saben ya qué decir. Y porque han construido en estas intenciones de caravana una mentira tras otra. Ayer en Junín, a donde estuvo el presidente, en un momento dado, en lugar de decir invitar, dijo hay que inventar. Y se refería a las próximas elecciones. No inventen más. Porque saben algo, prensa canalla que los apoyó, todo lo que dijeron de la herencia recibida, todas las acusaciones judiciales ciertas e inventadas, no les alcanzaron para convencer a un pueblo que tiene hambre y que votó rotundamente para que se vayan. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Referirme a lo que se votó. Yo estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Y les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue, es si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Y desde el primer día, cada decisión que he tomado, la he tomado pensando si esto va a servir para que los argentinos tengan una herramienta más que les permita salir adelante. Y tengo dos ejes prioritarios. El primero, la niñez. Los chicos de 0 a 5 años que reciban todo lo que necesitan para que arranquen la vida teniendo las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido. Y estamos trabajando todos los días por eso. Y la segunda es cuidar a nuestros jubilados. Y lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar, no 6 meses o 1 año, sino que durante los próximos años, y estoy absolutamente convencido, una fórmula que lo defienda del peor mal que han sufrido, que es la inflación, contra la cual estamos luchando, pero que todavía no hemos logrado vencer. Y esta fórmula les va a garantizar que siempre van a estar un poco mejor que la inflación, y encima trimestralmente. Y por eso es que lo hemos hecho. Por eso es que lo hemos propuesto y lo hemos acordado con una mayoría de los gobernadores dentro de aquellos acuerdos básicos. Esto también lo dijo el presidente Macri para tratar de seguir enganchado en su mentira en el 2007, un año después de lo que escucharon antes, luego de votarse la reforma provisional. Saben cómo ha terminado cada jubilado, porque todos los jubilados que cobran la mínima son indigentes. Y porque además han perdido los jubilados con relación a esa reforma que el presidente impulsó, gran parte de lo que le correspondía en el sistema anterior. Por lo tanto, es imperioso que los jubilados no se queden en su casa y vayan a votar. Es imperioso que los jubilados se movilicen y hablen con los otros jubilados. Es imperioso que le cuenten sus albures y necesidades a todos los vecinos. Es imperioso que los jubilados se transformen en la herramienta definitoria para que nunca más se repitan políticas de este tipo. Es imprescindible que los jubilados recuerden que, por ejemplo, los remedios para la tiroides aumentaron el 753% con Mauricio Macri, que los antiespasmódicos aumentaron el 631%, que los ansiolíticos aumentaron el 557%, que los broncoespasmos o que se usan para el broncoespasmos el 548%, que los aumentos de los laboratorios con libertad de precios del gobierno, los anticonceptivos, no para los jubilados, esto para los nietos de los jubilados, aumentaron el 397%, que los remedios para el colesterol aumentaron el 359%. Sí, Macri lo hizo. Macri llevó al exterminio a jóvenes, niños, adultos mayores, diciendo que se ocupaba todos los días de resolver la pobreza y de resolver el tema de los menores y de los jubilados. Nos engañó, nos mintió. Y si usted es jubilado, no se quede en su casa. Si tiene más de 70 años, levántese y vaya a votar. Y vote en contra de esta ignominia que no se aguanta, que no se tolera, que da vergüenza y que es imposible de repetir. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, Luis de Montegrande. Mire, ha estado usted, claro, el que no entienda porque, no sé, estaba escuchando otra cosa. Los calificativos que hizo sobre el gobierno y la gente que gobierna es realmente así, dan vergüenza. Habría que llenar las calles con los carteles, sin poner nombre, pero decir, maldito genocida, ladrones, que se vayan, ¿no? Tapas de diario deberían haber, así. Y malditos los mercenarios de las pantallas y los micrófonos, que siguen mintiendo, porque están en el gran negocio, seguramente. O sea, que ni olvido ni perdón para esta gente. Después del 27 de octubre, que se vayan. Se tienen que ir antes, culpa de ellos. Que se vayan. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién es? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día. Carlos de la Luz. Una palabra dijo lindo este muchacho que habló de recién. Ni olvido ni perdón. Estos tipos, nunca más hay que olvidarse de esta gente. Hola. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Hola. Hable. Sí, habla Patricia de Flores, de Renzi. Hable, señor. Sí, ¿me escucha? Sí, hable. Sí, de Renzi, a Macri hay que hacerle un juicio político por todo lo que ha hecho a los jubilados, que los ha perjudicado, las pensiones no contributivas, la clase media que la ha destrozado y la pobreza que tenemos en estos momentos. Se dice que va a dejar el país después de las elecciones. No, hay que hacerle juicio político y a Larreta también, dado que ha vendido lugares públicos y que el ecoparque es un ecofraude, lo que era el antiguo zoológico. Hay muchos que tienen que dar la cara y tenemos que hacerle juicio político, y a Duhovne también, y a Caputo también. Adiós, señora. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Buen día, Miguel. Es terrible la situación y encima salió con este plan de bajar también los costos. La indemnización sobre un accidente de trabajo. Exactamente, que es una barbaridad eso de la indemnización, ya que tardan 4 años esos juicios para que cobren después una miseria y encima ahora se los quiere recortar al máximo. Mira, tengo en mi mano, dice riesgo de trabajo. Decreto 669, DNU 2019-669, Ley 24.557, modificación. Ciudad de Buenos Aires, y pone la fecha del 27 septiembre del 19. Visto el expediente, y pone el número de expediente, la resolución de la Superior Intendencia de Seguros de la Nación, considerando que el sistema de riesgo de trabajo establecido por la ley 24.557 y sus modificaciones, es parte sustancial del sistema de seguridad social, que en el año 2017 la Superintendencia de Seguros de la Nación organizó descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del entonces Ministerio de Finanzas, dictó la resolución 41.155 del 17, a través de la cual se impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo, permitiendo que éstas utilicen reservas técnicas para celebración de acuerdos conciliatorios y aumento de exigencias económicas en materia de constitución de reservas y pasivos judiciales a sus estudios contables de las mismas aseguradoras y que irá todo los motivos por los cuales considera el gobierno que hay que bajar las indemnizaciones por muerte y por accidentes de trabajo. Ahora, vos fíjate que esto se hace antes de irse para quedar bien con quién, con sus socios, con sus amigos, con los empresarios. Exactamente, ¿no? Porque lo mismo que hace con los bancos, con los que manejan las finanzas. Bueno, ahora estamos frente... En este caso con las empresas de seguro. Claro, estamos frente a una cosa que no se puede creer, porque estamos hablando de que tienen prácticamente los últimos meses de gobierno y toman estas decisiones en un momento donde los datos de pobreza son totalmente contundentes y entonces dicen, no perjudiquemos a las pobres empresas, ¿no? Es decir, todo al revés de lo que en realidad está ocurriendo en otras partes del mundo donde la vida humana se valora cada vez más. Fíjate vos que todo esto se suma a otra disposición que ayer no se conoció mucho. Obligan a todas las dependencias oficiales, escuchá bien, que tengan dinero en cuenta corriente, o sea, que tengan saldo favorable, cualquier administración pública, que ese dinero se traslade al Tesoro Nacional, es decir, que se echa mano a toda la plata viva que exista, porque no saben ya cómo llegar al día de diciembre. Repito, esto no se conoce mucho, hay una decisión que es obligatorio que ninguna entidad del Estado, o sea, ninguna administración autárquica del Estado, ninguna que tenga relación tampoco directa con ningún ministerio, puede tener saldo a favor. Tienen que prestárselo al Estado. Mirá dónde estamos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? O sea, que están haciendo... Están dejando tierra arrasada estos muchachos. Bueno, y volviendo a lo que hablamos antes, el gobierno redujo por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales. Fíjate vos que el DNU se conoció en la previa del acto de campaña en la que el presidente anunciara propuestas para promover la creación del empleo formal, ¿no? Aunque no está claro si se trata de medidas que van a tratar de poner ahora. Dice, no, eso sí ganamos. Y entre otras cosas le ofreció a las pymes que no haya aportes patronales de las pymes, sí ganan. Dice, en el primer año no va a haber aporte patronal, en el segundo la mitad. Es decir, promesas otra vez como para conseguir votos. En la Casa Rosada sostienen además que la ampliación de la actual tasa compromete la estabilidad y la continuidad de las aseguradoras en beneficio de los trabajadores. O sea, entre que una persona que se muere o sus parientes cobren menos o haya tenido un accidente de trabajo y le corresponda menos porque perdió una parte de su parte física, y salvar a las aseguradoras, salvemos a las aseguradoras, ¿no? No, por supuesto, es que favorecen siempre a los poderosos y nunca al laburante. Y bueno, así nos va. Peor no nos podría haber ido con este gobierno. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, de Rencisudo de la Boca. Espero que cuando este gobierno se vaya, no se vayan alegremente a sus casas, ¿no? Supongo que el próximo gobierno le tendrá que hacer rendir cuentas ante la justicia, porque si no van a ser cómplices de este genocidio. Y espero que el periodismo recupere algo de objetividad cuando se vayan, cuando cambie el nuevo gobierno, tanto sea todo el periodismo político, deportivo, porque es nauseabundo las noticias que nos dan o el pescado podrido que nos venden cotidianamente. Son muy pocos los que, como usted, nos informan objetivamente. El que, no sé, sin palabras. Espero que no se vayan tranquilamente a su casa y tengan que rendir cuentas, nada más, si no, bueno, son cómplices. Mi información no es objetiva, usted sabe que tiene opinión, pero la gente sabe cómo piensa uno, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Pero hay otros muchos que venden pescado podrido todos los días de una forma asquerosa, viejo. Y eso realmente te lastima, porque de un lado y del otro, te digo, ¿eh? No, no, lo que nosotros sí damos es la información como ocurre y después damos la opinión sobre la información. Pero la información tergiversada es lo que hace mal a la gente. Y lo que se está haciendo en la prensa acá es tergiversar la información. Exactamente. Es diferente a dar la información y después tener comentarios, ¿no? Exactamente, es así como usted lo dice. Lo saludo. Que tenga buen día. Bueno, el presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta, primero, sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 12. Ingresa base, establécese respecto de cálculos de monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la ampliación del siguiente criterio. Y el presidente establece los criterios. Primero, a los fines del cálculo del valor de ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido en el artículo primero del convenio 95 de la OIT por el trabajador durante el año anterior y la primera manifestación de invalidez o el tiempo de prestación del servicio fuera de lo que corresponde. Y ahí hace, a ver cuántos, cinco artículos. Hace cinco artículos modifica el presidente Macri para que las aseguradoras de riesgo paguen menos por accidentes y por muerte. ¿Quién está? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos siguen abiertos. 6:39, llueve copiosamente en la ciudad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Abre? Augusto, buen día. Suscribo realmente todas las palabras, como dijimos desde el primer día y antes también, es lo que venían a ser los cómplices civiles de la dictadura militar. Cómplices civiles y principales beneficiarios que vinieron a repetir el programa genocida de la dictadura y que lo denunciara en su momento Rodolfo Walsh en su carta abierta a la dictadura que le costó la vida. Matan impunemente, es un genocidio por goteo, ¿no es cierto? Y quieren seguir, continuar con este sistema para rendir al pueblo argentino. Esto me hace acordar a los mongoles cuando atacaban y arrasaban las tribus nómadas de los turcos, atacaban, arrasaban, mataban, no perdonaban nada, porque es una cuestión de territorio. Nos quieren exterminar como exterminaron a 60 millones de aborígenes, pero esto es por goteo, para quedarse con nuestros recursos naturales, no cabe otra. Si el pueblo argentino no toma conciencia de que estamos en una guerra, porque nos hacen la guerra, la guerra de recursos, ¿no? Son los cómplices civiles de la dictadura. Lo dijo el señor Magneto, el de presidente puesto menor, porque el señor desde los grandes medios maneja los títeres como el gran titiritero desde el 83 a la fecha. Está dirigiendo, poniendo y sacando presidentes. No tenemos democracia. Esto es una farsa absoluta. Y si la justicia no... ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Le quería decir, si sigue aumentando la pobreza, ahora del 36 prácticamente, y siendo la última medición muchísimo menos, que seguir aumentando a lo que voy, la pobreza, no se puede hacer lo que hicieron en el país vecino de Perú, de quitarle el mando al presidente. No se puede hacer lo mismo que se hizo en Perú. No, además en Perú la cosa no está clara todavía lo que ha pasado. Efectivamente el presidente disolvió el Congreso, llamó a elecciones parlamentarias y los congresistas se reunieron y dijeron que le quitan el poder, lo suspenden por un año y se hizo cargo una mujer de la vicepresidencia, Arauz, que además tiene un tatarabuelo que era argentino y que fue gobernador de Buenos Aires. 6:42, ¿qué pasa con el deporte hoy? ¿Seguirá lloviendo durante toda la jornada o parará la lluvia a la hora del partido? Aparentemente va a llover hasta las 10 de la mañana con intensidad, después más o menos hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, es lo que dice el pronóstico, va a haber intermitencia en la lluvia y para la noche aparentemente va a estar nublado, pero sin precipitaciones, así que veremos. Lo que pasa es que va a bajar mucho la temperatura. Muchísimo. Fíjate que ahora tenemos 11 grados 9 y hay sudestada, por lo exacto. cual hay que estar atento con el Río de la Plata, atención en Quilmes, en la zona que habitualmente la sufren, y también en la costa norte, que tengan mucho cuidado porque hay sudestada. Sí, además para llegar al Monumental se va a complicar. Si hay sudestada se viene todo el agua para el lado del estadio de River y es muy complicado llegar. Sí, sí. Bueno, esperemos que no sea para tanto, pero en realidad es una situación muy complicada cuando hay sudestada para la gente que está viviendo en las zonas más bajas, y sobre todo la gente más humilde que vive por esa zona, cuando desborda el Río de la Plata. Sí, hay que decir, Miguel, que estaban agotadas las entradas. River ha vendido toda la totalidad del estadio, va a estar absolutamente completo el Monumental para recibir esta primera semifinal, que como dato de color, el historial juega a favor de Boca. Se enfrentaron hasta ahora 26 veces en Copa Libertadores, 10 triunfos en Aces, 8 millonarios y 8 empates. Y en los mano a mano, es decir, hay dos victorias para cada uno. Es decir, cuartos de final del 2000, la victoria le correspondió a Boca, que eliminó a River. Y en semifinales del 2004, donde sucedió lo mismo. En tanto, River también tiene dos ganadas a favor, el 2015, donde lo deja a Boca afuera en semifinales, y la edición pasada, donde le gana la final en partido de ida y vuelta, la última final, donde se jugó partido ida y vuelta, primero en la Bombonera, donde igualaron 2-2, y luego el recuerdo partido en Madrid, donde River se impuso 3-1. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 45 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 11:09, y llueve con intensidad, y el choque del calor establecido en las nubes con la ola de viento que viene puede producir caída de granizo, es decir, el frío con el calor, cuando chocan, producen que el agua se cristalice, se transforme en granizo y caiga como piedra. Así que atención con esto porque ya ha caído, ha habido granizada en la madrugada en algunos lugares. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, señor de Rensis. Habla Ana de San Cristóbal. Mire, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice, pero ¿sabe por qué lo llamo? Porque me preocupa usted. Hoy lo vi tan exaltado que tengo miedo que se enferme. Por eso lo llamo. ¿Me escuchó? Sí, señora. Bueno, discúlpeme, en vez de hablar de esto que ya estoy totalmente de acuerdo, me preocupó usted el tono con que habló hoy, que se puede enfermar. Cuídese. No, señora, gracias. Bueno, que siga bien. Adiós. Pero tiene razón la señora. Lo que ocurre, uno no puede ser indiferente a estas cosas que ocurren en el país, que tiene todo para que vivamos bien, y simplemente por mala administración nuestra tenemos gente que pasa hambre y jóvenes condenados al fracaso porque sus mayores hicieron desastres. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Cómo le va, Miguel Ángel de Rensis? Oscar, lo saluda a usted y suscribo lo que dijo la señora, justamente también para el compañero Diego. Mire, Augusto está también diciendo lo mismo que dije hace mucho. Esto es un genocidio, pero ya no solo de nosotros, los abuelos, los jubilados, sino que ya van por todo. Y dice todo lo contrario de lo que hace. Y lo hace es profeso, porque así daña más. Uno que practica la psicología de la calle, que tiene años en la calle, se da cuenta enseguida de este tipo de gente. Pero hay un sistema que habló una abogada sobre digamos, una causa por patrimonio. Tienen que pagar con su patrimonio el daño ocasionado al pueblo argentino en su totalidad. Tengan ustedes el mejor de los días y cuídense, Miguel. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días, Antonio de Castelo. Mire, de Renzi, lo felicito, comparto completamente todo lo que dijo la nota editorial. No me cabe duda que esta es la cumplimentación del famoso plan Cóndor 1, pero transformado en Cóndor 2, por el cual no se van a la destrucción del país para preservar todo lo que es material y de valor para las grandes potencias. En cuanto a que tuvieron que elegir un escrupuloso para poder hacer este trabajo sucio que está haciendo justamente Mauricio Macri. Él usa la constante, las mentiras, las perversiones, engaños, operaciones, y sin poder llevar a los argentinos a la guerra civil para el genocidio ritual de todo, lo harían. Son maléficos, paranoicos, subliminales, es cierto, pobre Argentina, si continuaran usando el poder político del Estado con la misma hazaña de estos tiempos, que saben, deberán irse porque el pueblo los echa por demasiados hijos de P. Gracias. Adiós. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 49 minutos han pasado, 50 ya, de las 6 de la mañana, 11 grados 9, lluvia hasta el mediodía, según el Servicio Meteorológico, en toda la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Diego. Vamos a recordar a uno de los guitarristas de Carlitos Gardel, Ángel Domingo Riverol, que nació el 1 de octubre de 1893 en Buenos Aires y falleció en el accidente aéreo de Medellín el 26 de junio de 1935. De oficio pintor, se dedicó de lleno a la guitarra después de una intervención quirúrgica de úlcera estomacal que le impidió seguir con esa profesión, y aunque tocaba desde chico ese instrumento, no se había dedicado profesionalmente. En sus comienzos acompañó al dúo Greco Riverol, formado por Ángel Greco y su primo hermano Ignacio Riverol. Integró luego tríos o conjuntos orquestales como los de Justián Di Basto, Carlos Marcucci y Fernando Montoni, y secundó al dúo Pidotto Argüello, los autores del popular vals Adoración. Más tarde, el 29 de julio del 24, se formó en su casa y por su mediación el dúo Magaldi Noda, al que secundaron desde ese momento Rivarol, Espumer y Maciel con sus guitarras, y también acompañó a intérpretes de grata recordación como Libertad Lamarque, Ada Falcón, Adelma Falcón, Mercedes Simone, Charlos, Carlos Viván, Mercedes Carné, Carlos Dix, Héctor Wilde y Oscar Ugarte, entre otros. Pero por allí, por 1929, Carlos Gardel apareció una noche a los 36 Villares, lugar donde se reunía lo más granado de los artistas de varieté, pues lo estaba buscando a Riverol para incorporarlo a sus tríos de guitarra porque se había separado el negro Ricardo. Le interesó el asunto y tras la invitación y la aceptación entró de inmediato a actuar junto a Carlos Gardel. Viajó a Europa en giras con Carlitos y en el 31 interviene con él en la película Luces de Buenos Aires, donde canta una chacarera a dúo con Guillermo Barbieri. En el 35 es llamado desde Norteamérica por el cantor y allá viajó con Barbieri y Aguilar y hace con ellos una gira que termina trágicamente en Colombia el 24 de junio, falleciendo dos días después por las graves heridas recibidas en el accidente aéreo. no se dedicaba a componer música y solo dejó 5 composiciones: Rosal de Amor, con versos de Enrique Maroni, Mañanita de Campo, una ranchera, Falsas Promesas, un tango con letra de Eugenio Cárdenas, y Trovas con letras de Guillermo Barbieri, grabada a las 4 por Carlos Gardel, y la inédita con La Cruz a Cuestas, un tango con verso de Cárdenas. Ángel Domingo Riverol, otro de los grandes guitarristas de Gardel, lo recordamos en la voz de Carlitos, acompañándolo él en guitarras con Barbieri y su otro compañero, haciendo de su autoría Rosal de Amor un hermoso vals. Ser como un rosal quisiera el jardín de tus amores, para brindarte las flores más hermosas del rosal, y cantar esta ternura de mi cariño profundo, que en el mundo no hay igual. Como una plateada estrella que en el cielo está fulgente, quiero dejar fuera tu frente todo el querer que hay en mí, ser ruiseñor y cantarte un sol perfume y embriagarte con este amor que vive solo para ti. Quiero ser música triste en una noche serena, que viene a contar su pena en la más suave canción. Ser la voz del arroyuelo que te dice en su armonía, eres mía, oh mi corazón. Pero ni rosal ni estrella, ni ave armonía o flores debe brindar mis amores en este humilde cantar. Y decirte buenamente que te quiero, pero tanto como jamás nadie en el mundo te querrá. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En la hora 6:56 minutos, anticipo de noticias, en el resumen en el centenario de Eva Perón y en el día de la pesca y la riqueza de los mares argentinos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el año 2013, el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley de áreas marítimas protegidas y en días recientes la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación dictó favorablemente el proyecto de ley para crear un sistema de áreas marítimas protegidas de la Argentina. Nuestro sistema de mar, que nace en Buenos Aires y que se extiende hasta Tierra del Fuego o viceversa, tiene 5.000 kilómetros y una de las riquezas mayores de todo el mundo. El 1 de octubre de 1937, la Liga Fluvial Argentina estableció celebrar ese día como para recordar el litoral marítimo y fluvial de la ciudad de Buenos Aires y quedó establecido como el día para recordar permanentemente el Día del Mar y de la riqueza pesquera en la Argentina. En el sur de nuestro país operan buques de distintas nacionalidades con permiso, pero también fuera de las aguas jurisdiccionales aparecen barcos chinos, españoles y de todas las nacionalidades pescando ilegalmente, porque por la noche pasan al territorio de aguas argentinas y roban toda clase de pesca sin que estemos en condiciones de salirle al cruce. Nuestro país, rodeado de agua, no tiene conceptos de desarrollos ni marítimos, ni en los ríos, ni en los puertos, ni tampoco en el uso del mar. Es un trabajo reducido a poca gente y, sin embargo, de todas partes del mundo consumen nuestros mariscos y nuestros peces que ni siquiera conocemos en nuestros mercados. La riqueza de los 5.000 kilómetros del mar argentino están siendo explotadas por otros y no por los argentinos. ...59 minutos... han pasado de la hora 6... El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires anuncia lluvias durante toda la jornada, por lo menos hasta el mediodía, en forma intensa e ininterrumpida. La temperatura máxima de la jornada estará en los 12 grados y algunos estiman que llegará a 16 si cesa la lluvia. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata agresor, está lloviendo y también nevando. La temperatura actual en Puerto Argentino es de 1 grado y la máxima llegará a 2 grados. Los índices de pobreza que enlutan a aquellos que tienen sentimientos en el país pone de manifiesto la intolerancia, la incapacidad y el no me importa de la clase dirigencial de la Argentina durante mucho tiempo. Pero ahora, desde que gobierna el equipo amarillo, con el mejor gabinete de los últimos 50 años, aumentó la pobreza de manera alarmante y Macri hizo 3 millones más de pobres en un rato. En todo el territorio argentino es la hora 7. Alberto Fernández, en el homenaje a Esteban Riggi, en el aula magna de la Facultad de Derecho, se emocionó y soltó alguna lágrima. Se codeaban algunos de los que estaban allí presentes como diciendo, bueno, por lo menos llegará alguien que tiene sentimientos a la presidencia. Nunca nadie vio a Macri llorar y lo corrigieron inmediatamente. Sí, lloró con el grupo de los 20 en el Colón. En la base Vicecomodoro Marambio, el cielo parcialmente nublado con probables nieblas y neblinas. La temperatura es de 21 grados bajo cero y la máxima llegará a 18 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Se juega el primer chico entre los grandes por la Copa Libertadores de América. River con Boca, dirige un brasilero. Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado. Temperaturas de 16 grados bajo cero, con una máxima de 12 bajo cero. El presidente peruano Vizcarra clausuró el Congreso y llama a nuevas elecciones parlamentarias con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que los congresistas se autoconvocaron y pusieron a la vicepresidenta en ejercicio de la presidenta. Araoz, la vicepresidenta, es tataranieta de un exgobernador de Buenos Aires. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, la temperatura 10 grados bajo cero con una máxima de 8 grados bajo cero. La situación en Lima es de tensa expectativa. En el Parlamento, la gente que viene de Fujimori con los que han hecho alianza están cuestionando la decisión del presidente y no se sabe cómo terminará este tema, porque aparentemente los mandos militares van a responder a la decisión presidencial y clausurarían el Congreso de la Nación en Perú. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero. En la base Sorcada, nubosidad variable, probables neblinas, temperatura 3 bajo cero con una máxima de 1 bajo cero. En la hora 7:03 minutos, 11:09 en la ciudad y llueve copiosamente. La página deportiva. Y se paraliza el país hoy a las 21:30 en el Monumental. Juegan la primera semifinal, el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. El partido comienza a las 21:30. Va a dirigir el brasileño Rafael Claus y River va a alistar a Armani, Montiel, Paulo Díaz, Martínez Cuarta y Casco, De la Cruz, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Ezequiel Palacios, Rafael Santos Borré y Matías Suárez, los 11 que designó su técnico Marcelo Gallardo. Los de Boca, por su parte, el equipo de Gustavo Alfaro con Andrada, Weigand, Lisandro López, Izquierdos y más, Marcone, Capaldo, Emanuel Reynoso y Alexis McAllister, Franco Soldano y la vuelta al primer equipo de Ramón Huanchope Ávila. En lo que tiene que ver con el Mundial de Rugby, ayer continuó disputándose el mismo. Gran victoria de Escocia por el grupo A. Le ganó a Samoa 34-0, obtuvo el punto bonus y se encamina hacia la clasificación a los cuartos de final. En el día de mañana van a jugar Francia y Estados Unidos, que estaba en duda por el tifón que está anunciado allí en Japón. Se ha confirmado que se juega mañana 4:45 hora de la Argentina. Recordamos que el próximo encuentro de los Pumas será el sábado ante Inglaterra, partido clave para el equipo argentino, ya que necesita ganarlo para poder aspirar a pasar de ronda. Va a ser frente a Inglaterra, uno de los candidatos a ganar este certamen, y entonces el equipo argentino va a tener la chance de ver si puede pasar de ronda, pero solamente, por supuesto, si logra ganar ese encuentro. Y en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, continuó jugándose en el día de ayer con la victoria de Ferro, gran victoria en Río Gallegos, le ganó a Hispano Argentino por 80-75. Debutó Boca Juniors en este torneo, superó a Peñarol de Mar del Plata en la Bombonerita 74-69, y gran victoria de Atenas de Córdoba en Santiago del Estero ante Quimsa, el campeón vigente del Super 20, por un simple 72-71. No hay competencia en el día de hoy, van a jugar recién mañana Platense Argentino de Junín, Estudiantes de Concordia San Martín de Formosa, Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante Bahía Basket y Olímpico de la Banda frente a Atenas de Córdoba. Un día como hoy, la Argentina tenía el primer cardenal designado desde Roma en 1933, Monseñor Santiago Luis Copelo, se transformaba en arzobispo de Buenos Aires. Pasaron más de 70 años y finalmente un arzobispo de Buenos Aires es el Papa y se sienta en el trono de Pedro, el Papa argentino, que gobierna ahora desde Roma al mundo católico entero. Un día como hoy, Manuel Belgrano se retiraba con las tropas luego de ser vencido por los realistas en 1813 en la batalla de Vilcapugio. El gran patriota nacional era vencido, pero no se entregaba y seguía la pelea. En 1919 aparecía en Buenos Aires La Fronda, diario conservador dirigido por Francisco Uriburu. 7 minutos han pasado de la hora 7 y llegan las 2 temperaturas y pronósticos que faltaban. Informa la base San Martín, mañana con cielo algo nublado, vientos leves del sudoeste, temperatura de las 7 de la mañana, 27 grados bajo cero, con una máxima de 19 bajo cero. Base Belgrano, temperatura de las 6, 33 grados bajo cero, con una máxima de 26 bajo cero, nubosidad variable, nevadas aisladas, mejorando luego. Los datos conocidos ayer del 35.4% de la población en pobreza son impactantes, y mientras baja en todo el mundo la pobreza, en la Argentina de Macri aumenta. El organismo de estadística expuso además que la problemática afecta al 25.4% de los hogares en el primer semestre del año 2019. La estimación corresponde al primer semestre del año antes de la devaluación, por lo que se calcula que ahora está superando el 38% y que cuando Macri se vaya estará incluso arriba del 40% la cantidad de pobres en uno de los países más ricos del mundo. La pobreza en el país llega al 35.4%, pero del primer semestre se habla siempre. Durante el primer semestre del 2019 se encuentran por debajo de la línea de la pobreza 2.394.274 hogares, los cuales incluyen a 10.015.728 personas. A su vez, dentro de este universo se distinguen 5.5% de hogares indigentes, que incluyen al 7.7% de las personas, es decir, más de 2.169.496 seres humanos de indigentes. Los resultados provenientes de la informática de la encuesta permanente de hogares y de la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, los datos son previos a la devaluación de agosto y por lo tanto constituyen el piso de una crisis postprimaria donde seguramente en este momento es superada. La Iglesia Católica salió a hacer declaraciones con relación a esto, diciendo que impacta y da vergüenza a toda la sociedad lo que está ocurriendo con la pobreza en la Argentina, y le pide a la dirigencia política que se inmiscuya de inmediato a resolver los problemas. En el mientras tanto, Pichetto dijo que en la Argentina no había hambre ni había pobreza. Por eso eligió ser candidato a vice de Macri y no se quedó donde estaba. 7 de la mañana, 10 minutos, 11.4 la temperatura en la ciudad y llueve. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer iba. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El Belgrano Sur tiene reducido su sistema de trenes. Todos los demás funcionan con normalidad y los subtes también están normales. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En el Aeroparque Jorge Newbery hay muchos problemas porque se reprogramaron 70 vuelos que ayer no pudieron salir porque hubo asamblea de los pilotos de Aerolínea y de Austral. Ambos se han plegado, las dos organizaciones gremiales, por pedido de aumento, porque dice que todavía no se reunieron para la paritaria, que le deben todavía la explicación de la paritaria anterior, que las autoridades de Aerolínea no los atienden, etcétera, etcétera, y han decretado un paro para todo el fin de semana. Aerolíneas y Austral, los pilotos de las dos líneas aéreas. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Entre pobreza e indigencia, 16 millones de argentinos, es decir, lo que es la población total de la provincia de Buenos Aires, en riesgo absoluto. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Mientras Clarín hoy le da la importancia que tiene la información y lo pone en tapa, La Nación pone en tapa un análisis sobre el triunfo radical en Mendoza. en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El fiscal general Germán Moldes presentó su renuncia, la entregó en mano ayer, después de 22 años en la justicia, se acoge a la jubilación, tiene además problemas de salud, y se retira el 1 de noviembre. El fiscal general ocupa un cargo de envergadura porque allí es en el único lugar donde se decide las apelaciones de los fiscales, en las apelaciones que los fiscales hacen, y además son el único lugar por donde deben pasar para que la Cámara Federal de Casación atienda o no un reclamo fiscal, ¿no? Así que es un cargo central e importante. ¿Cómo llegó Moldes a ese lugar? Moldes fue funcionario de José Luis Manzano cuando Manzano era ministro del Interior de Carlos Saúl Menem. En aquel momento Moldes tenía un cargo que desempeñó, que era estar al frente de lo que se conoce como la administración de provincias. Allí, después que Manzano lo promocionó, llegó a la justicia a ser juez y bueno, a ser fiscal, y después avanzó en su carrera de fiscal. O sea que fue nombrado por Menem a pedido de José Luis Manzano. Bueno, después de 22 años se retira entonces el fiscal Molde, que tuvo grandes peleas con Gil Carbó durante el kirchnerismo, entre otras cosas, ¿no? Así que veremos qué pasa con esto. José Luis Agüero Iturbe, que es el fiscal general suplente o ayudante, es el que se va a quedar a cargo hasta que se nombre el nuevo fiscal general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Martín Vizcarra, presidente de Perú, está en una encrucijada porque se le sublevó el Parlamento. El Parlamento había sido disuelto por el presidente para llamar a elecciones parlamentarias. Por su parte le contestaron diciendo que le dan licencia durante un año al presidente por incapacidad y que la vicepresidenta se haga cargo del ejercicio de la presidencia. Así que Mercedes Arauz está para los legisladores a cargo de la presidencia. Vizcarra sigue siendo presidente en ejercicio, así que veremos si podemos comunicarnos con Perú, qué podemos averiguar de esta situación. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Diego. Muy feliz 59 aniversario, Canal 13 Proartel, que nada tiene que ver con el Canal 13 actual. Un abrazo a todos los compañeros de tantos años de trabajos y alegrías compartidas. El 1 de octubre salía por primera vez al aire la imagen de Canal 13 Proartel y nacía la señal que se convertiría en la de mayor audiencia en la historia de la televisión argentina y latinoamericana, con una programación para todas las edades y los mejores actores y artistas de todos los rubros protagonizando nuestras realizaciones, con la conducción de un hombre de la televisión y de la empresa como fue el señor Goar Mestre y sus asociados, y un grupo de empresarios argentinos concesionarios de la señal que confiaron en el talento del cubano para convertirla en la señal más vista por todos los argentinos. Allí empezamos hace 59 años, un grupo de jóvenes entusiastas con ganas de hacerlo mejor y con muchos sueños. Hoy todos nosotros peinamos canas, algunos como yo ya ni eso, pero nuestros sueños siguen intactos y nuestros recuerdos nos acompañan. Muy feliz 59 aniversario, queridos compañeros, chicos y chicas, que nos seguimos juntando una vez por mes en un almuerzo, y a todos los que ya no están, pero que siempre están presentes en nuestros corazones. Muy feliz 59 aniversario, Canal 13 Proartel. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy feliz cumpleaños, Juanita Molina. Hoy cumpleaños la hija de Chunchuna Bellafania y Horacio Molina, que nació en Buenos Aires el 1 de octubre del 61, cantante y actriz, y que también interpretó géneros como ambient, experimental, neofolk, indiotrónica, psicodélica e indian pop. Antes de dedicarse a la música, Juanita Molina alcanzó la fama como actriz de telecomedias a mediados de los 80, con gran notoriedad formando parte del elenco del comediante Antonio Gasalla en El Mundo de Antonio Gasalla, que se emitía por la señal estatal Argentina Televisora Color. Y en 1991 debutó con su propio programa Juana y sus hermanas, y en el apogeo de su popularidad dejó su trabajo como actriz para seguir su carrera en la música. Su álbum debut se tituló Rara y fue producida por Gustavo Santaolalla y editado en 1996, recibiendo críticas negativas en los medios locales que resentían su salida de la televisión, y abatida por las críticas se mudó a Los Ángeles, donde había sido mejor recibida su música, y ella aprovechó para familiarizarse con los instrumentos electrónicos y regresó a Buenos Aires para producir su segundo álbum. ¿Y qué tenemos de ella? La vamos a escuchar haciendo un tema que se titula, que es de su autoría, Eras. Llegan las voces a las 7:20 con lluvia. De la mañana, 21 minutos, 11.4 la temperatura en Buenos Aires. Y nos vamos con la música a otra parte porque llaman los teléfonos de la radio. Estos son los números que usted tiene que marcar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, se ve mucho en toda la ciudad, así que no sé si habrá fútbol para esta tarde. Vamos a ver, está muy complicado, no paró de llover en toda la noche. Recordamos el empate de Branda Brudel y Almagro 1-1, la vuelta de Gastón Emberado como técnico de Almagro, terminaron repartiendo puntos. Un Tigre que no levanta, un Tigre que no se adapta a la Primera Nacional. Ayer ya el equipo recibió los primeros silbidos, me decía Víctor Marinelli, se fue decepcionada con la actuación de Tigre, su hinchada, perdió como local 1-0 con San Martín de Tucumán, pero la sacó barata, no le encontró la vuelta al partido en los 90 minutos y San Martín de Tucumán pudo haber goleado, con el Pichi Mercier como abanderado y figura de la cancha. En Mendoza, Gimnasia empató 0-0 con el Boys, un buen puntito se trajo el Albo de Floresta en el debut, en la vuelta al banco de los suplentes del máximo ídolo de toda la historia del equipo de Floresta, José Santos Pepe el Romero. Por la noche en Casinos, en el partido más importante de la fecha, Estudiantes perdió el invicto, 2-1 con Platense, 2-1 ganó el Calamar, donde se llevó 3 puntos de oro. En la primera B, Metropolitana Fénix perdió 1-0 con JJ Urquiza, un JJ Urquiza que no había arrancado bien el campeonato, el equipo dirigido por Daniel Sandman, que ahora suma 4 victorias de manera consecutivas. Decir que Victoriano Arenas empató 1-1 con Alén, que Real Pilar perdió como local 1-0 con la Madrid, y la D perdió, el Trapero perdió su panqui 1-0 con Claypole, complicada la continuidad de Juan Palermo al frente del equipo en el Tambero, y Huracán Las Heras en Mendoza le ganó 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Hay que decir que hoy, si el tiempo y los campos de juego lo permiten, van a jugar, esperemos, ¿no? 19:30 en Carlos Casares, Argentino Agropecuario con Deportivo Morón, el arbitraje de Víctor Paleta, 19:30 y a la hora 15:30 por la primera C van a jugar en el Municipal de Luján. Lo veo complicado, ¿no? Está programado Luján Midland, el arbitraje de Cristian Suárez. Decir que el Colorado Mora Marco dejó de ser el técnico de Acassuso. Luego, en la campaña que no fue la mejor, que no fue la esperada, el Colorado dejó de ser el técnico del equipo. Decir que octavo de final por Copa Argentina, finalmente Almagro Tejero van a jugar el lunes 7 en el Coloso Marcelo Bielsa, el jueves 10, 18:10, Estudiantes de San Luis, Estudiantes de La Plata, en el Estadio Julio Humberto Grondona, en Cancha Arsenal, por cuarto de final programado viernes 11:20:30, River espera por Almagro Talleres, en el Malvinas Argentinas, y el miércoles 16:15:35, Central Córdoba de Santiago del Estero, espera por Estudiantes de La Plata o Estudiantes de San Luis, y ese mismo miércoles 21:10, Colón, Estudiantes de Buenos Aires, se va a jugar en el Estadio Presbítero Bartolomé Grela, en el Estadio de Patronato. Decir que el Colorado Moramarco, dijimos, sí, dejó de ser el técnico de Acassuso. Y lo último, Miguel, decir que mañana un solo partido programado, en este caso de la Primera Nacional, en el arranque de una nueva fecha, mañana miércoles, 22 horas en Santiago del Estero, Mitre recibe a Barraca Central, el arbitraje de Diego Ceballos. Hasta luego. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Un día como hoy se produce un hecho histórico en el mundo económico, porque en el año 2016 el Fondo Monetario Internacional reconocía oficialmente al yuan chino como moneda de reserva, al incluirlo en la canasta de derechos especiales de giro, 2016. A partir de allí, en la Argentina, empezaron distintas tratativas para conseguir una canasta de yuanes chinos para las reservas nacionales. Esto no es para cambiar los yuanes en otra moneda, sino para tener un crédito imaginariamente simultáneo, es decir, los chinos gastarían por pesos equivalentes a sus yuanes y nosotros los yuanes equivalentes a los pesos, y entonces sería una especie de reserva en otra moneda. Y la verdad es que el mundo económicamente ha ido cambiando de tal magnitud que hoy China es la primer potencia mundial económica. Pero además los chinos son los que tienen la mayoría de la deuda externa norteamericana. Por lo cual hay toda una situación muy interesante donde el principal país capitalista de la Tierra, Estados Unidos, tiene entregado una enorme cantidad de su deuda externa a China. Y estos 1.500 millones de chinos, que en este tiempo y en este momento están construyendo dos obras fenomenales, una de ellas que une Hong Kong con el resto de China por el mar, con un puente, donde se está utilizando 70%, 70 veces más el acero que se usó para la Torre Eiffel, por ejemplo, un puente que se levanta para permitir que pasen barcos y en algún lugar ya está absolutamente quieto, es decir, porque tiene altura suficiente como para que pasen debajo los barcos, para unir por tierra y ahorrar varias horas para que Hong Kong, que ahora está integrado a la China completa, a la China continental, esté unido. Y el aeropuerto que están haciendo en su capital, que es el más grande del mundo, que están para inaugurar tanto una hora como la otra hora en el mes de octubre. ¿Cuál es hoteles la posibilidad propios económica que tenemos nosotros con los chinos? Bueno, China nos está comprando, por primera vez después de mucho tiempo, algún aceite de soja, porque ellos se llevan la soja, alguna harina de soja, porque, repito, se llevan nada más que la soja. ¿Para qué se llevan la soja? Para alimentar los cerdos, porque la esencia de la alimentación de China está basada en el cerdo, y entonces a todos sus cerdos le dan soja que compran en todo el mundo. Ahora, la Argentina no logra tener valor agregado, es decir, no le puede vender la harina, el aceite, todos los derivados de soja, recién ahora empezaron en alguna parte. Y recién ahora están comprando carne vacuna. No compraban carne vacuna, recién ahora están comprando. La Argentina tiene muchas posibilidades de venderle a China un montón de cosas alimentarias que los chinos precisan. Pero para poder aumentar esa exportación, para poder tener una dimensión de todo lo que el gigante chino puede comprarnos, los chinos no hacen un negocio si no hay una reciprocidad. Es decir, nos van a comprar en tanto y en cuanto nosotros les compremos. Ahora, la Argentina tiene una enorme importación de China y no le vende en la misma proporción. Por lo tanto, no estamos nosotros exigiendo una igualdad de balanza. Compramos más de China de lo que le vendemos a los chinos. O sea que ahí hay una opción para explotar económicamente muy interesante. Pero por otra parte, los rusos hace mucho tiempo que vienen pidiendo el puerto de Paraná, el puerto que sale al Paraná, para ponerlo en la provincia de Buenos Aires, y tienen mucho interés en el control del puerto cerealero, es decir, un puerto donde los rusos pondrían el capital para el desarrollo más importante del puerto, porque es la ruta del alimento. Y es una manera indirecta de bloquear a China, que debería sacar el cereal por ese puerto imaginario que quieren hacer los rusos y que están pidiendo pista hace rato, a la altura de Varadero, San Nicolás, por allá. Y a partir de allí entonces ellos están en ese proyecto. Los rusos quieren el manejo del puerto para que los cereales que saquen los chinos o cualquier otro pasen de alguna forma por un puerto de ellos. Fíjense ustedes geopolíticamente cómo se mueve cada uno de estos gigantes. ¿Y nosotros los rusos qué le podemos vender? Bueno, no tantas cosas como a los chinos, porque los chinos tienen un problema que es la alimentación por la cantidad de gente que son. Los rusos no tienen tanto problema por ese lado. Ahora, a quien no le vendemos casi nada es Estados Unidos, y además, cuando le vendemos miel o limones, que estamos en competencia directa con ellos, nos ponen un montón de trabas. Por lo tanto, esto es toda una situación al revés. Es decir, ¿qué importamos de Estados Unidos? ¿Qué cosas le vendemos a Estados Unidos? ¿Y qué cosas deberíamos modificar? Por ejemplo, los países árabes compran yerba mate, en cantidad. Pero, por ejemplo, en la Argentina se podría estar exportando una bebida hecha en base de yerba mate, como el mate cocido frío, por ejemplo, con un valor agregado que no se trabaja, no se hace y no se busca. Bueno, todas estas cosas para la búsqueda de ampliación de exportaciones tiene que ser en simultáneo con el desarrollo productivo nacional, porque si la industria nacional no se mueve, tampoco estamos en condiciones de producir lo que hay que exportar. Así que es una tarea muy difícil para el gobierno que viene, porque hay que hacer todo junto, todo en simultáneo. Es decir, luchar contra la pobreza, conseguir inmediatamente dar empleo, porque gobernar es dar empleo, es crear trabajo, y a partir de allí ampliar rápidamente el sistema de exportaciones, que no es fácil, a los efectos de poder tener ingresos de divisas genuinas y no como ahora, de comprar histórica y permanentemente deuda con deuda para dejar el país de rodillas, como lo está dejando Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Es ahora 7:33 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Bueno, no dejamos de escuchar. Buenos días, Derrensis. Soy Pablo de Ensenada. Bueno, yo quería decir dos cosas. Primero, con el tema este de la baja de indemnizaciones, la cual el señor Mauricio Macri, por decreto, la va a la baja. Él está cumpliendo sus promesas de campaña con sus empresarios amigos. Eso que estaba en la letra chica del contrato, cuando lo pusieron de presidente. Bien. Y a toda esta gente que todavía cree o tiene una luz de esperanza y lo va a volver a votar, yo les digo simplemente que es más fácil engañar a la gente que convencerlas que han sido engañadas. Buen día. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En 1832, un día como hoy, José María Pinedo ocupaba las Islas Malvinas en nombre de la República Argentina. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos siguen abiertos, ¿quién es? En la otra línea. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días, Miguel Ángel. Que habla Juan de Floresta. ¿Sabes lo que me llama la atención, Miguel Ángel? Que después del accidente que hubo grande ahí en Ezeiza, que hubo una muerte y hay muchos heridos, me parece que el presidente le quiere hacer el último favor a su hermano del alma para que pague menos, porque me llama la atención que justo ahora vas a rebajar las indemnizaciones por accidente. No sé, es una estupidez, pero esto nunca, cualquier cosa para ellos, para perjudicar a alguien, ya la hacen. No sé, es mi opinión. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Hola, Miguel Ángel, Estela Saldici, buen día, ¿cómo te va? No te vas a enfermar un carajo. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llamá de vuelta que se cortó. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad. La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios, y en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050 se espera un crecimiento de la población mucho mayor, que será de 200 millones superior a los 60 años. Esto es más del 20% de la población mundial, y ese aumento será el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo. Asia entrará el mayor número de personas mayores y África se enfrentará al mayor crecimiento proporcional. Está claro, por lo tanto, que es necesario prestar atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores. Asimismo, no debemos olvidar que las personas mayores pueden seguir contribuyendo de manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad si se establecen las garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos en ese sentido. Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron aprobados por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 16 de septiembre del 91 y alientan a los gobiernos a que introduzcan en sus programas nacionales cada vez que sea posible los principios a favor de las personas de edad. Los derechos de los adultos mayores más vulnerables en Iberoamérica son cuidado, toma de conciencia, salud, seguridad social, discriminación, maltrato y trabajo, algo que actualmente en la Argentina el Estado parece desconocer, sí, totalmente estos derechos de nuestros queridos abuelos. Y además, si hablamos de los jóvenes, tenemos un 48% de los chicos entre 9 y 10 años que tienen sobrepeso en la Argentina, con una mayor tasa de obesidad infantil en casi todo el mundo, ¿no? Ahora, vos fíjate, como se produjo el otro día, el Día del Corazón, entonces estuvieron dando consejos, dice, incrementar considerablemente el riesgo de los chicos, y hay que cambiar un sistema alimentario, ¿no? Dice, en lugar de leche entera, leche baja en grasa. En lugar de gaseosas, agua o agua saborizada sin azúcar. En lugar de pan blanco, pan integral con granos enteros. En lugar de helado, licuado hecho en casa. Para los padres, para los chicos, ¿no? La alimentación de los chicos. En lugar de manteca, aceite de oliva. En lugar de papas fritas, papas al horno o bastones de zanahoria. Actividad física, por supuesto. 60 minutos por día de actividad física. Dice, para prestar especial atención a aquellos chicos que realizan actividad física en caso que no hay sobrepesos, hay que estar atentos también a un exceso de gasto de energía, ¿no? Ahora, imagínate la canasta familiar que necesitas para ese régimen que están recomendando. Claro, y bueno, pero estamos hablando de que la mala alimentación trae un montón de cosas. Sí, pero también la mala alimentación produce obesidad, porque el exceso de farináceos, como están comiendo muchos chicos ahora, claro, están desnutridos y son gordos. Claro, porque le dan harina para poder saciar el hambre. Y sí, pero eso los engorda y no los alimenta. Claro, y bueno, ahí está el tema. Y bueno, entonces vos estás además hablando, de engordarlos, estás hablando de los dos extremos, de la juventud y de tenés problemas de enfermedad. Y de la tercera edad. Es decir, fíjate vos, Estamos hablando, además, que el 52% de los chicos son pobres, que van a crecer desnutridos, que van a crecer con problemas de todo tipo, o sea que la próxima juventud, mirá vos cómo viene, a lo que hay que cargarle la drogadicción, el alcoholismo, que ya en los jóvenes mayores ya hay problemas. Entonces date cuenta dónde estamos como sociedad, ¿no? Y el problema que produce la falta de alimentación al desarrollo del cerebro de las personas, que también van a tener menos capacidades cerebrales. Claro, esto es ninguna duda. Es decir, cuando se achica el nivel intelectual de una sociedad, es más fácil dominarla. Y sí, ese es el secreto. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? ¿Quién está? Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buenos días, habla Jorge de Matanza. La verdad que yo le hablo a mis jubilados, a mis compañeros, que todavía creen en este gobierno. Porque lamentablemente todavía tengo algunos que todavía, no son muchos, pero hay unos cuantos que todavía piensan que puede el gobierno ese darles algo. Y están pasándola muy mal. A pesar de todo, el odio prevalece. El odio contra el cristianismo y el peronismo. Porque les han inculcado, y es una cosa muy bien elaborada, eso, desde el 55 hasta la fecha, ha sido una prédica constante de los liberales para justamente pudrirle la cabeza a la gente y pensar que toda la corrupción y todos los desastres los cumplió el peronismo, y fue todo justamente lo contrario, porque gracias a el peronismo muchos se pudieron jubilar que no podían porque no tenían los años, porque no había pruebas para conseguir los años que le faltaban, y que el último gobierno les consiguió que pudieran llegar a eso. Bueno, los saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. Como yo no puedo llegar a ningún lado, porque soy denostado en todos lados, me gustaría poder pegar, usted nos permite hablar, poder llegar a Fernández para decirle que soy un soldado, para hacerle ahorrar al pueblo argentino 3.000 millones de pesos por año, que se los están sacando del bolsillo, y no, de toda la vida. Y además, para hacerle ahorrar a las industrias, y además, para apoyar a todos los municipios del país con gente importante que todavía no está cagá, y no hay sistema. ¿Y sabe a qué estoy sometido? Al sistema punterón de todos los partidos. Dígame a un tipo que no sabe nada de nada, pero lo que quiere llegar es a diputado, porque lo que sabe es por cambiarle el nombre a las calles. Gracias, Renzi. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 47 minutos después de las 7 de la mañana, estamos ingresando en el mes de las elecciones. Faltan a partir de hoy 26 días para votar, es decir, estamos con el reloj que va inexorablemente a marcar el 27 de octubre, un día donde a partir de las 2 de la tarde vamos a estar cubriendo la información de las elecciones hasta que terminemos nosotros de decir que hay un nuevo presidente o que hay un nuevo gobierno, o si se da lo que imagina el gobierno, hay una segunda vuelta. De cualquier forma, lo que está transcurriendo en la mente de algunos, cerca del jefe de gabinete y también cerca de la diputada sin pastillas, es que varios creen que perdieron de contabilizar votos, a pesar de tener ellos el control absoluto de la elección, porque sus fiscales no trabajaron bien. Miren, hay tres cosas que son elementales en un comicio. Cuando se contrata fiscales por dinero, que tienen poca vocación militante, ese fiscal cumple inexorablemente con lo que le indican, que no falten boletas, entrar cada tanto al cuarto oscuro, mandar la copia del acta y se va. Ahora, cuando esos fiscales se anotan de voluntarios y tienen la decisión tomada de fiscalizar un partido político, el que fuere, porque están convencidos de lo que ese partido político defiende, por lo general son mucho más exigentes, rinden más, no están esperando que le paguen nada, lo hacen por convicción. Lo que ocurre es que al gobierno le costó una enormidad conseguir gente que estuviera convencida. Entonces salieron a contratar fiscales. Y creen en el gobierno que contrataron fiscales equivocados, es decir, que gente que se ofreció cobró lo que pagaban para fiscalizar, pero que no defendieron el voto. Bueno, pregúntenle a los radicales, que es el partido de mayor cantidad de gente para controlar, pregúntenle a la gente del PRO, a la coalición cívica, ¿qué hicieron? A los partidos que integran el frente, si pusieron gente o no pusieron gente. Y hablando de los radicales, Adair Fernández estuvo con una enorme cantidad de intendentes radicales de Córdoba, del norte de Córdoba, que se lo arrimó el gobernador radical, pero que hace rato trabaja con el kirchnerismo, Zamora, de Santiago del Estero, y se reunió con varios intendentes del radicalismo que en Córdoba van a trabajar la boleta de Fernández. Y además, ayer en Ituzaingó se hizo la inauguración del Parque de la Unidad Nacional, donde hay un mural con Perón, otro con Irigoyen, otro con Balbín. Estuvieron varios intendentes del peronismo y apareció Pose, el intendente de San Isidro, también allí, y él ganó cómodamente al frente de todos en San Isidro. ¿Y él? Pero aparentemente ahora tiene voluntad de que trabaje la boleta de Fernández, sí. Bueno, para hablarnos de este tema de los datos que dio sobre la provincia en la Argentina, ayer el INDEC, tenemos en línea al señor Raúl Castells, el referente del movimiento de jubilados y desocupados. ¿Cómo te va, Raúl Terrencio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Miguel Ángel? Con un retorno muy bajo, lo escucho. Sí. Muy bajo, pero subir el retorno. Bueno, en realidad me parece, Castells, ayer vi algo por crónica, pero en realidad que tengamos que convocar a la gente para que analice la pobreza, a mí me da vergüenza, ¿no? Efectivamente es así, pero además para quien como yo vive en el interior del país, en el caso del interior del Chaco, usted calcule lo que es ese 35% que se toma como en medida nacional, en el caso de Resistencia, es el 48,9, que con 250 asentamientos en una ciudad de 300.000 habitantes, y en el Chaco en general es de 65%, con 41% de indigencia. Así que calcule lo que están viviendo las provincias, básicamente todo el país, porque hacen un promedio con, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene un índice de 14% de pobreza, y entonces por eso llegan al 35%, pero la realidad concreta es que usted tiene montones y montones de provincias donde el nivel de pobreza supera largamente el 50% de la población. Raúl, ayer yo escuché, y la verdad que mirando del otro lado de la pantalla coincidía, la gran bronca personal contra la dirigencia política, y no es para menos, porque si bien es cierto que Macri ha llevado los números al exterminio, esto ya hace rato que se viene dando, y hace rato que aquellos que están tratando de ponerse al lado del que menos tiene son prejuzgados por la prensa en general, la prensa canalla, digo yo, aquella que dice que lucran con los pobres, aquella que dice que están con los planeros, etcétera, etcétera, sin querer reconocer que están ocupando un lugar que debería ocupar el Estado y que no existirían los dirigentes sociales si no hubiese existido la pobreza en aumento como existe en la Argentina, un país riquísimo con gente empobrecida. Esa bronca, que es una bronca que yo comparto, es una bronca hacia el fracaso de varias dirigencias, pero me parece que esta vuelta ya vinieron directamente con la voluntad de exterminar al pobre, porque no solamente está afectando a los que no tienen trabajo, están afectando a los niños, 52% de los menores están afectados en la línea de pobreza, están los en indigente han transformado los que cobran la jubilación mínima, es decir, no han dejado nada sin tocar y sin mandar para abajo. Dos aclaraciones ahí, Miguel Ángel, mire, es políticamente incorrecto haber dicho lo del odio, pero yo siento odio por la dirigencia política de la Argentina, por lo que han hecho con este país y el genocidio económico y social que se hace contra millones y millones de personas, ya esto me supera, yo tengo 65 años y veo lo que han hecho con la Argentina, que me produce un rechazo absoluto por toda la dirigencia de ahí, que existe en este país. Y la otra cuestión es cuando tantos brutos ignorantes hablan de los planeros y todo lo demás, de 16 millones de pobres que hay, tienen el 2,5% tiene planes sociales, no sean estúpidos de hablar de tonteras y de creer que los impuestos de algunos terminan en manos de gente que recibe planes sociales sin trabajar de arriba y demás. Dicen eso de la ignorancia más absoluta. 2,5% de los pobres son apenas los que reciben un plan social. Y cuando dicen vagos, Raúl, cuando dicen vagos, Raúl, ¿qué cuando habría desprecian que... a los pobres, y además la ignorancia llega a niveles extremos. El deseo más enorme que hay es conseguir puestos de trabajo. Cuando ninguna cosa es un deseo más grande de eso. En San Peña, Chaco, se consiguieron 11 puestos de trabajo en un lugar y se hizo del primer sueldo que cobraron esos 11, que pagaron una comida para unos 100, para festejar que 11 entraron a trabajar. Era un día de fiesta, Miguel Ángel. Ahora, cuando uno, se recuesta sobre el límite, cuando uno está en situación de calle, cuando puede comer una vez por día si tiene suerte, cuando tiene que ir a un comedor bajando la cabeza y perdiendo todas sus dignidades porque tiene que ir a pedir ayuda y a lo mejor toda su vida trabajó y se ganó el sustento y se siente de llegado anciano que tiene que andar mendigando, cuando la dignidad humana comienza a ponerse en tela de juicio, el ser humano no solamente se aflige, sino que se enferma en lo psicológico, se enferma en lo espiritual, y estamos partiendo de una sociedad que abandona a los jóvenes, abandona a los mayores y que además no le da trabajo a los del medio, por lo cual estamos en una situación límite. Me parece que esto tiene una gravedad que la sociedad todavía no termina de comprender, ¿no? Me parece que el sentimiento de repudio generalizado que hay en la franja más pobre de la sociedad contra el macrismo, sí hay una contradicción de eso. El tema está que cada día, cada 24 horas, 10.000 personas ingresan a la pobreza y cada 24 horas cierran 100 comercios o pequeñas pymes en toda la Argentina. Por eso nosotros planteamos, hoy ya tiene que renunciar Macri, no puede seguir estando, esperar 70 días más para que haya 700.000 pobres más, para que se cierren 7.000 comercios o pequeños emprendimientos, es un crimen y demás. Tiene que renunciar ya, y mañana se tiene que reunir la Asamblea Legislativa y designar directamente al ganador, sin duda, de las PASO del 11 de agosto, Alberto Fernández, hay que empezar a barajar de nuevo, porque esto es inaceptable lo que están haciendo. No puede irse el gobierno de Macri, el propio Macri, su ministro, los responsables de este genocidio económico y social, solamente comparable, en otra forma, pero solamente comparable al genocidio de la dictadura militar. Acá tiene que haber un nunca más para los que gobiernan diciendo pobreza cero y llevando a la mayor pobreza de la historia argentina a este pueblo. Raúl, gracias por atendernos. A usted, Miguel, muchísimas gracias. 7:58 a.m, Raúl Castel. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día del mar y de la riqueza pesquera en la Argentina, es la hora 7:58 minutos, 11:04 con lluvias aisladas, cielo encapotado y presagio de granizo en algunas zonas de la provincia. La situación crítica que se vive en toda la Argentina queda reflejada en este informe acerca de Sáenz Peña en Chaco, donde la población supera los índices de pobreza promedio que se dieron a conocer ayer y según Raúl Castel está en el 50%. El dirigente social también pidió que con urgencia la asistencia de una asamblea legislativa que proclame a Fernández directamente presidente. Es la hora 7:59 minutos, crisis en ascenso, la pobreza alcanza el 35.4%, pero pertenecen datos al semestre anterior, ahora estamos arriba del 38 y en diciembre superará el 40 cuando Macri se vaya. Entre los que tienen 15 y 20 años, la pobreza aumentó del 32.9 al 42.3%. Entre los de 30 a 64 años subió del 23.2 al 30.4 y entre los más de 65 años la pobreza sufrió un aumento del 6.9 al 10.4. El desastre, el aumento de los medicamentos con 360% desde el 2015, casi 100 puntos más que la inflación. El informe del Observatorio de las Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda aseguró que han hecho un verdadero desastre los laboratorios con los aumentos indiscriminados de los remedios. El elevado aumento realizado entre más de 120 drogas de consumo masivo, se destaca en la suba más pronunciada de medicamentos para la tiroides, 753% de aumento, analgésicos antidiespasmódicos 631%, ansiolíticos 557%, y broncodilatadores, 548% de aumento. Otro impacto relevante sobre el gasto familiar en salud se vincula con los aumentos de las prepagas. A pesar de que las empresas tienen menos demanda, compensaron vía precios la merma de ingresos, y así el acumulado desde febrero del 2016, el aumento de la cuota fue del 255% de la medicina privada. El informe aclara que debido al carácter inelástico de la demanda de estos productos, la industria farmacéutica continuó registrando importantes aumentos en la facturación. Por caso, el volumen comercializable aumentó en términos reales 9.6 en el segmento del semestre del año pasado. Por su parte, las ventas de la producción nacional subieron el 6%, mientras que el segmento que de reventa de remedios importados trepó al 13% en igual periodo. Según el relevamiento, el incremento de precios sobre el avance del nivel de ingresos determinó que el poder de compra de una canasta representativa de medicamentos cayera en un 36.6% en relación al salario mínimo y 14.7% en la jubilación mínima. La gente compra media receta en las farmacias porque no puede pagar el abuso de los precios en los medicamentos que con libertad del gobierno de Macri crean los laboratorios. El jefe de Estado termina su gestión con mayor cantidad de pobres que cuando la comenzó. Según el único informe que el Index dio, afecta al 35.4% de los argentinos. Macri, en el 2016, el 28 de septiembre, el presidente de la Nación brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Defensa de Desarrollo Social, Carolina Stanley, minutos después de que el nuevo Index daba cargos de Jorge Todescan difundiera los datos de pobreza que llevaban 2 años y medio de publicados. En abril del 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, había ordenado dejar de publicar los medidores de pobreza. Aquel día, del primer año de gestión de Cambiemos, el procesamiento de los datos de la encuesta permanente de hogares determinó que en la Argentina había un 32.2%. Ahora estamos hablando de que estamos en un porcentual totalmente diferente y en aumento. 8 de la mañana, 3 minutos, la página deportiva. Partidos, continúa hoy la nueva edición de la Copa de Campeones de Europa, el máximo certamen en aquel continente que tiene como campeón actual al Liverpool de Inglaterra. Los partidos serán los siguientes: por el grupo A, 13:55 juegan Real Madrid y Brujas de Bélgica y Galatasaray de Turquía ante Paris Saint-Germain de Francia. Por el grupo B lo van a hacer Tottenham de Inglaterra ante el Bayern Múnich y Estrella Roja frente al Olympiacos de Grecia. Por el grupo C, Atalanta juega frente al Shakhtar Donetsk y Manchester City hará lo propio con el Dinamo de Zagreb. Y por el grupo D, Juventus de Italia recibe al Bayer Leverkusen, donde juega nuestro compatriota Lucas Alario. Y el Lokomotiv de Rusia recibe al Atlético de Madrid, que dirige nuestro compatriota Diego Simeone. En lo que tiene que ver con la Liga Profesional de Fútbol Femenino, se completó la jornada número 2 de este certamen con una gran victoria del Social Atlético Televisión, o más conocido popularmente como el Sindicato de Televisión, que venció por 5-3 como visitante a Rosario Central. En tanto, en la cancha de Sacachispas, Huracán se impuso a Villa San Carlos por 3-0. Y en lo que tiene que ver con la actualidad del tenis, se presentaron 2 argentinos, uno que jugó y otro que está jugando en este momento en el ATP 500 de Beijing. Allí debutó sin éxito Guido Pella, perdió frente al Nicolás Vasilashvili por 6-4 y 7-5. En tanto, está jugando en este momento Diego Schwartzman enfrentando al español Fernando Verdasco. Ganó el primer set 6-4, está perdiendo 2-5 el segundo, 40-0, con la ventaja de su saque el tenista argentino, que recordamos es el mejor de los tenistas en el top 100 del ranking de la ATP, que registra a este como el mejor tenista argentino en la posición número 16, seguido por Guido Pella, que está 22, Juan Ignacio Londero 59, Juan Martín del Potro 70, Federico Del Boni 74 y Leonardo Mayer 97. Con la derrota de Argentinos Juniors quedan 2 invictos en el fútbol, Central y Boca nada más. Y además, para Racing, una mala noticia: el Pulpo González tendrá 6 meses porque lo sacaron lesionado sobre el final del partido y tiene problemas en su rodilla derecha, lo que corresponde entonces a un tratamiento de 6 meses. El ahora 8:06. El gobierno cree que los datos de pobreza son arbitrarios y confía en que las medidas tomadas llevarán alivio y no cambiarán el rumbo de la campaña. Los ministros Stanley y Sica consideran que las estadísticas no miden las mejoras de infraestructura, educación y salud. El presidente Macri sabía desde hace algunos días que los niveles de pobreza iban a jugar una mala pasada, pero dice que están en el rumbo correcto. Si usted vota a Macri, agregará inmediatamente 12 millones de pobres más en 4 años, por lo cual superaremos el 50-60% de los argentinos en la pobreza. Es la hora 8-7 minutos, 11 grados 4 la temperatura. El tiempo está inestable en la ciudad de Buenos Aires con su destada anunciada para después del mediodía. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Hola, Arnaldo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? La verdad que mal, porque todos los datos son para estar mal, ¿no? Sí, y es parte de una realidad que también hay que desocultar. ¿Cuál es lo más de fondo que está atrás de esta pobreza que con las medidas del gobierno llegan a estos niveles infernales? Pero, como todos dicen, se ha instalado en forma más que permanente en la Argentina desde hace un largo tiempo. O sea, lo peor son cómo han aumentado las cifras en el último periodo con el desastre que ha hecho el gobierno en los últimos 2 años. Pero esto está desde que se instaló el gobierno en forma creciente. Y lo que hay que desocultar es cuál es la base que está atrás de esto. La base que está atrás de esto es una estructura laboral en la Argentina por la cual de un 30 a un 40% de los obreros asalariados trabajan en negro. Con las políticas del gobierno, la desocupación llegó a un 10%. Pero hay una desocupación estructural, no baja. ¿No? Entonces, este conjunto que hace arriba del 40%, o sea, entre un 30 y un 40% en negro, más el porcentaje que está desocupado, hace un 40 o 50% de nuestra clase obrera que trabaja en estas condiciones de precariedad. Esto es lo que está en la base de una Argentina que no puede de esta forma ni levantar su productividad ni elevar las condiciones de vida del pueblo. Pero además, del 50 al 60% de los trabajadores que están en blanco, hay un 10 a un 15% que lo hacen en forma precaria, o sea, trabajan en blanco, pero son los que están eventuales en una fábrica, los que están contratados a tiempo, los que hacen esos servicios provisorios. Por ejemplo, en cualquier fábrica industrial importante de la Argentina, el núcleo de obreros contratados por la empresa en blanco y bajo el convenio de la rama correspondiente es una parte, otra parte son contratados o hacen servicios eventuales. Y no estamos hablando de pocos obreros, estamos hablando de una cantidad de servicios que primero fue el comedor, después fue la seguridad, después fue... Pero, por ejemplo, adentro de las fábricas hoy, hasta el transporte interno de las piezas se hace por empresas contratadas. Todo esto va siendo... de que entonces más de la mitad de nuestra clase obrera, una parte en negro, otra parte desocupada y otra parte con estos contratos precarios, es más de la mitad de la masa trabajadora argentina está en estas condiciones. Y esto son nada más que estadísticas. La realidad de la vida de cualquiera de estos compañeros que trabajan en forma precaria, lo hacen hoy en un puesto de trabajo. Por ejemplo, hoy están, uno dice es un trabajador negro que está como vendedor en la calle. Sí, está como vendedor en la calle porque hace 3 meses estaba contratado en una empresa de servicio de limpieza de oficina, pero eso dura un periodo donde rápidamente los largan para que no acumule antigüedad y entonces la empresa tenga encima el tema del despido. Y de esta forma se van eludiendo todas las leyes laborales nuestras. O sea, las empresas, para no acumular lo que se llama la deuda contingente, porque el trabajador va acumulando derechos a futuro, los despide cada 3 meses, y esto sucede en una rotación de inmensa cantidad de puestos de trabajo que hay en Argentina. Entonces, ese 10 o 15% que uno registra en la estadística, que está contratado en forma provisoria, es el que mañana aparece trabajando en blanco, en negro, y pasado mañana va a aparecer dentro de la estadística de los que están desocupados buscando trabajo. Pero es una inmensa mayoría de jóvenes y de obreros que pululan en distintos puestos de trabajo y donde los que están ya peor de todo, en las peores condiciones y en los peores lugares, también se los contrata como soldaditos para vender las drogas. Pero esta es la realidad que está atrás de esta pobreza, que según las cifras que vos recién dabas en el propio noticiero, sobre todo castiga a nuestra juventud, que tiene ya más de la mitad bajo la línea de pobreza. Esta realidad laboral tiene a su vez una y hay que decir que de los 50, de la mitad, 50-60% de los obreros que están en blanco y bajo convenio, una parte importante, más o menos la mitad de esto, trabaja en el Estado. Esta es la realidad de la estructura laboral hoy en la Argentina, que hace la precariedad que existe en nuestras condiciones de trabajo. Por eso la baja sindicalización. Y al mismo tiempo, todo lo que se habla, y ahora está en debate a futuro, de cómo se va a resolver, por ejemplo, que se habla de la reforma laboral, hay que tener en cuenta que es imposible elevar la productividad de una gran masa asalariada que está en estas condiciones de dispersión y desorganización. Y el otro tema que hay que estar claro, el presidente persiste en su línea de resolución de este tema, que sería la reforma laboral integral, como él la llama. ¿Qué es esto? Lo que el presidente dice, lo que Macri dice, lo que el PRO propone y Cambiemos sostiene y va a sostener los parlamentarios que logre en esta elección, aunque deje la presidencia, es que la reforma laboral tiene que ser llevar el conjunto de los trabajadores a las condiciones de los que están absolutamente precarizados. O sea, allanar toda la legislación laboral nuestra para que cualquiera pueda contratar en las condiciones que se contrata en negro hoy en la Argentina. Esta es la reforma laboral integral que pretende el gobierno y que prometió para aquella lluvia de inversiones que nunca llegó. En ese sentido es el anuncio que hizo ayer, cuando dice que va a quitar todo tipo de aportes patronales a las pymes. Ya hago eso sobre las pymes, pero hay que estar claro que esto no resuelve nada en las pymes, porque las pymes son las que en las peores condiciones de pagar impuestos y peores condiciones para subsistir, se ve obligada a la contratación en negro. Por lo tanto, que vos le quites hoy el aporte patronal, no le resuelve a una masa que ya la está contratando en negro. Bueno, estas son algunas realidades que quería desocultar, y con el tema voy a seguir, porque hay que ver lo que atrás de estas formas de contratación existe en la forma de producción, pero bueno, ya sería alargar mucho para el tema para el día de hoy. Temas que creo que están en el trasfondo de esta triste línea de pobreza que hoy nos inunda con la estadística y que está en todos los medios como gran noticia, y que al mismo tiempo va a ser tema de debate por un largo periodo, y que hay que tener en cuenta que esta fuerza política, que está en retroceso desde el punto de vista electoral, no quiere decir que no persista en esta línea de trabajo alrededor de los objetivos que se da. O sea, el gobierno da por descontado de que pierde la presidencia, pero busca, al retener la capital, retener como retuvo Mendoza y retener un bloque de diputados y de senadores fuerte, mantener estas líneas de trabajo y mantener estos objetivos políticos que se ha dado todo su gobierno y en el cual va a persistir pese a la derrota electoral de fin de año. Mira, están haciendo un gran esfuerzo en la Ciudad de Buenos Aires para conseguir convencer todo lo que le falta. Está marcando 47% este momento, quiere decir que va a haber segunda vuelta en la ciudad, y si hay segunda vuelta en la ciudad en noviembre puede contagiarse el porteño y cambiar el voto, después de un imaginario triunfo de los Fernández en el 27. Así que veremos cómo se termina de desarrollar todo esto, pero lo que nos preocupa a todos es la situación de crisis profunda. Fíjate vos que ayer ha salido una resolución, que muy pocos conocen, donde todos los organismos del Estado que tengan saldo a favor en la cuenta corriente o en depósitos, se lo tienen que girar al Tesoro. Obligatoriamente el Tesoro dispone de esos fondos. El primer tema. Y segundo tema, en cualquier momento modifican el tema del cepo cambiario de los $10,000, van a bajar a 5,000 probablemente, y ya están preocupados por ese famoso rulo que se llama rulo VIP, porque sacan la plata del país haciendo un juego de compra y venta de las contadas con LIC, y después trasladan eso a cuentas corrientes que tienen en el exterior. Bueno, todo eso ahora tiene un mayor costo, es decir, están tomando todas las medidas que ellos criticaron, las están tomando al final, pero además están emitiendo dinero en la Casa de la Moneda y ya llenaron al país de bono, o sea, de títulos. Sí, están obligando a comprar las letes. Han hecho todo lo que dijeron que iban a hacer, y además ahora están haciendo todo al revés de lo que hicieron, y están prometiendo cualquier cosa, contarle a que la gente lo vote a ver si tienen segunda vuelta, en un país que van a dejarlo devastado. Ayer volvimos a perder 200 y pico de millones de la reserva. En septiembre se fueron de las reservas 5.400 millones de dólares, lo mismo que están mendigando al fondo de la última cuota, se lo timbiaron en septiembre. Bueno, por eso es muy importante que la derrota electoral sea contundente, no solo para acabar con el Ejecutivo, sino para poner esta fuerza política en dispersión. Sí. Porque una derrota en la capital y una derrota contundente puede partir políticamente a esta fuerza de centro-derecha que se ha agrupado en forma maléfica para el destino del país, ¿no? Hay que terminar con los depredadores, ¿no? Exactamente, y bueno, ponerlos en dispersión. Te saludo. Un abrazo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hay problemas en Aeroparque porque la tormenta que tenemos sobre Buenos Aires es tormenta eléctrica. Y en ese caso los vuelos tienen que averiguar cómo está la situación porque hay peligros con los rayos. Así que atención, hay demoras otra vez en Aeroparque con la salida de aviones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer en Flores un chico se cayó de un segundo piso, tiene 14 años. Se están investigando algunas cosas, dicen que era consecuencia de bullying, otros dicen que a lo mejor el chico se tiró. Nadie sabe concretamente qué ha pasado en el colegio, el chico está grave y están investigando de qué se trata, si fue un accidente o si además lo quisieron tirar. Es decir, todo es muy confuso en el instituto donde ocurrió este episodio en Flores. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El instituto se conoce como Elisa Jarilaos y allí el chico de 14 años cayó de un segundo piso. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. La República Argentina tiene un vasto territorio, no solamente continental, sino antártico, que nos transforma en uno de los países de mayor superficie del mundo. Junto con Rusia, con China, con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, estamos en el lote de los países más grandes en extensión del globo terráqueo. Pero además, nuestro país está ubicado en el lugar 30 sobre la totalidad de 194 naciones como cantidad poblacional, es decir,

donde todavía antes del 10 de diciembre ustedes puedan seguir destrozando la ilusión, el pensamiento y la institucionalidad de un pueblo que democráticamente lo eligió presidente de la República y que usted lo engañó, lo estafó y lo quiere volver a engañar y lo quiere volver a estafar. Por eso, cuando uno ingresa de la mentira a la estafa, está al borde de ser juzgado por delito de alta traición. Pero al presidente no le importa esto porque él cree que es el camino correcto. Y ayer sus dos ministros, el de Producción y Trabajo, SICA, y la de Desarrollo Social, Stanley, trataban de decir que no están reflejados todos los datos porque no se reflejan en la pobreza las cloacas y el agua corriente en las villas y el cemento que pusieron en algunos lugares. No entienden o nos toman por estúpidos. Creen que la gente puede comer los caños o pueden comer el cemento. Repito, o no entienden o nos toman por estúpidos. Cualquiera sea la forma, esos dos ministros del mejor gabinete de los últimos 50 años los mandaron a poner la cara porque no saben ya qué decir. Y porque han construido en estas intenciones de caravana una mentira tras otra. Ayer en Junín, a donde estuvo el presidente, en un momento dado, en lugar de decir invitar, dijo hay que inventar, y se refería a las próximas elecciones. No inventen más, porque ¿saben algo? Prensa canalla que los apoyó. Todo lo que dijeron de la herencia recibida, todas las acusaciones judiciales ciertas e inventadas, no les alcanzaron para convencer a un pueblo que tiene hambre y que votó rotundamente para que se vayan. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 39 minutos, 11 grados 4 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Ernesto Grillo, un grande del fútbol, nació en Buenos Aires el 1 de octubre de 1929, falleció en Buenos Aires el 18 de junio del 98. Futbolista y entrenador, se desempeñaba en la posición de mediocampista y trascendió como jugador al haber integrado la fila de los dos clubes Independiente, Atlético de Milán y Boca Juniors. Surgido de las inferiores de Independiente, se convirtió en un símbolo de ese club en el lapso de tiempo que integró sus filas y no pudo consagrarse campeón. En el año 57 fue transferido al Milán de la Serie A de Italia y allí hizo algo que no era muy frecuente en esa época, ya que por aquel entonces los futbolistas tendían a mantenerse en su país de origen. Allí conquistó el Scudetto y permaneció durante 3 años. Volvió a la Argentina para jugar en el Club Atlético Boca Juniors en el 60, donde se mantuvo hasta el 66, año en que puso fin a su carrera. En el conjunto Xeneize conquistó 3 títulos de Primera División de la Argentina en el 62, 63 y 65, siendo parte fundamental para la obtención de estos títulos. Ernesto Grillo formó parte de una delantera independiente inolvidable con Michele, Checonato, Bonelli o Lacasia, según el tiempo, él y Cruz. Y cuando volvió a Boca era un jugador de toda la cancha, se fue como inside izquierdo, como se llamaba en aquel momento, a los que ahora se llama volante, y volvió como jugador de toda la cancha, y además es el autor del gol imposible a los ingleses, de la forma en que tiró la pelota casi de la línea de córner, y la pelota se incrustó y lo llamaron los ingleses el gol imposible, ¿no? Sí, fue internacional de la selección durante 21 encuentros y convirtió 8 goles y falleció en el 98 a los 68 años y como vos decís, se lo recuerda por el histórico triunfo ante la selección inglesa en un partido disputado bajo una intensa lluvia donde conquistó ese gol irrepetible. Gracias, Ernesto, por tantas alegrías futboleras. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, el programa está terminando, pero en Perú tenemos 2 horas de diferencia, más temprano allá. Estamos tratando de comunicarnos con alguna radio peruana. ¿Miguel? Señor. Bueno, no es, en este caso no es una radio peruana, sino es TV Perú. Tenemos en línea para que nos cuente qué es lo que ocurrió ayer con la disolución del Congreso en Perú por parte del presidente Martín Vizcarra, el colega Diego Herrera. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación. ¿Qué ha pasado en Perú y en todo caso cómo está la situación en este momento? Bueno, en estos momentos el Congreso de la República está cerrado, cuenta con el resguardo de la Policía Nacional. Anoche han habido manifestaciones de apoyo a la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra. También han habido manifestaciones a nivel nacional. Y en realidad esta decisión se debe a una accidentada sesión del Congreso justo cuando estaban haciendo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para este nuevo periodo de 5 años. Y los cuestionamientos vinieron porque algunos postulantes tienen nexos con miembros de redes criminales como los Cuellos Blancos del Puerto, es decir, mafias que están enquistadas en algunos sectores del Poder Judicial peruano. Entre ellos el ex juez César Inostroza, que está prófugo en España y que está en ciernes un proceso de extradición. Entonces, todos estos cuestionamientos han venido pues manchando el proceso de selección del Tribunal Constitucional, y entonces, en aras de sus facultades, el presidente de la República presenta una cuestión de confianza, que es un mecanismo para que el Congreso evalúe dar la confianza al miembro del Ejecutivo, es decir, al Consejo de Ministros. Si éste la niega en 2 ocasiones consecutivas, se disuelve el Congreso. Y entonces, como ya hay un antecedente de disolución del Congreso en 2017, lo que ocurrió ayer es una segunda vez. Para que entendamos los argentinos, estamos hablando de una facultad constitucional. Exactamente, es una facultad constitucional. Que lo respalda el presidente de la República. Es una herramienta en la cual el Congreso evalúa dar la confianza al gabinete ministerial. Ajá. En 2 ocasiones. ¿Y en ese caso qué pasa? ¿Renuncia el gabinete y se cierra el Congreso? Sí, cuando se le niega la confianza al gabinete ministerial, sí. El Consejo de Ministros renuncia porque se produce una crisis ministerial. Sí, sí, sí. Y el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete. Si a este nuevo gabinete se le niega la confianza, ya suman 2 negaciones y por lo tanto se procede a la disolución del Congreso. Y se llama elecciones de vuelta. Y exactamente, y automáticamente... Perdóname, ¿y en qué tiempo tiene que haber elecciones parlamentarias? En 4 meses. Y ahora, enterado de eso, los parlamentarios, digamos, toman la decisión de que la vicepresidenta se constituya en presidenta formal y le cancelan por 1 año la actividad presidencial. Y entonces, ¿cómo juega esto ante la sociedad peruana? Sí, justamente anoche, a raíz de esta decisión del presidente, el Congreso ya disuelto, ha tenido una reacción al designar a la vicepresidenta como su sucesora, pero sin embargo, teniendo en cuenta las opiniones de varios constitucionalistas, la decisión del Congreso de nombrar a Mercedes Araoz como sucesora de Martín Vizcarra no tendría alguna validez porque es un Congreso disuelto, ¿no? Entonces, ella, según la decisión del Congreso, asumiría la presidencia por un periodo de 12 meses, dado que Vizcarra habría sido vacado de manera temporal, pero como le digo, es una decisión que solamente quedó Diego, quedó muy claro. O sea, en principio entonces no podía tener facultades el Congreso porque con anticipación constitucionalmente el presidente lo había cerrado para llamar a elecciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está la población con relación a esto? ¿Está a favor del Parlamento? ¿Está a favor del presidente? Sabemos que las Fuerzas Armadas dicen que están de acuerdo con el presidente. Sí, De hecho, ha habido un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra del Perú, en el cual manifiestan el respaldo al presidente de la República. También han habido manifestaciones de apoyo tanto en la capital, en la ciudad de Lima, como en varias ciudades del Perú. La aprobación es, o sea, la sensación es de aprobación general. Según las últimas encuestas, más del 65%. Y bueno, es digamos el clima político que se vive actualmente, pero aún aquí la prensa local estamos a la expectativa de las próximas decisiones que tomará el presidente, porque hay en ciernes un nuevo gabinete ministerial, dado que... ahora, corregime con lo que voy a decir si está mal. Tanto Vizcarra como Arauz venían de ser, digamos, coincidentes políticos del gobierno anterior, ¿no? Sí. Sí, formaban parte de la plancha presidencial o de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Ajá. ¿Y el Parlamento tiene mayoritaria, mayoría de quién? Actualmente quien ejerce la mayoría parlamentaria es Fuerza Popular, que es el partido opositor a Kuczynski, que lidera Keiko Fujimori y es quien se encuentra en prisión preventiva por investigaciones relacionadas al delito de lavado de activos. Ajá. ¿Y a vos qué te parece que puede pasar? Es decir, ¿el presidente puede ejercer la fuerza para desocupar el Parlamento? ¿El Parlamento está cerrado, vos dijiste, custodiado por la policía? ¿Cómo puede terminar esta situación desde el punto de vista concreto, ¿no? O sea, práctico. La verdad, aún estamos a la expectativa de la prensa peruana. De momento, lo único que sabemos es que la Policía Nacional está resguardando las zonas aledañas al Congreso de la República, dado que hasta hace muy pocas horas habían presencia de algunos parlamentarios, pero la mayoría se retiraron. Solo hay miembros de la prensa, tanto locales como extranjeros, y estamos a la expectativa. ¿No hay ninguna promesa de cadena oficial del presidente o algún discurso que esté por anunciar la Casa de Gobierno? Estamos a la espera de la designación de un nuevo gabinete ministerial. De momento hay un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que es equivalente a la figura del primer ministro. Sí. Pero la designación de los demás ministros de Estado está todavía pendiente. Ahora, la crisis del Parlamento y el presidente, ¿viene por motivo de varias situaciones anteriores o se desató simplemente ahora? Sí, en realidad ya tiene, es un episodio, digamos, que ya viene, o sea, es una etapa que ya se viene arrastrando desde los últimos 3 años, ¿no? Porque cuando asume la presidencia Martín Vizcarra en sucesión a Pedro Pablo Kuczynski, este presenta una primera cuestión de confianza en septiembre del 2018 para la reforma del sistema de justicia, debido a que los proyectos que había enviado presentaban una demora. Entonces, en esa ocasión presenta una primera cuestión de confianza. La segunda ocasión fue para la reforma política, fue en mayo de este año, también por proyectos que se habían desnaturalizado en relación sobre todo a la inmunidad parlamentaria, porque se temía pues que congresistas investigados por corrupción aseguraban a través de la inmunidad pues alguna manera de evadir la justicia. Y esta vez para la tercera cuestión de confianza se debe por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero por ahora la sociedad peruana está tranquila, digamos, la gente trabajando normalmente y no hay movimiento tampoco de las centrales de trabajadores, ¿no? La gente realiza sus labores cotidianas hasta el momento, pero seguramente en las próximas horas habrán nuevas manifestaciones de apoyo, hasta lo que sabemos, sobre la decisión presidencial, aunque también hay algunos partidos políticos, sobre todo los que son aliados de la mayoría parlamentaria, que puedan manifestarse en contra de la decisión del presidente. Bueno, estaremos aguardando a ver qué pasa, cómo se desarrolla esto. Seguramente en las próximas horas habrá novedades. Pero el hecho de que la Fuerza Armada acompañe a la Presidenta, me parece que esto puede terminar con una decisión del llamado de elecciones, ¿no? Exacto. De hecho, ya las elecciones parlamentarias ya han sido programadas para el próximo 26 de enero del 2020. Y en este periodo, en este lapso de periodo, quien legisla es la Comisión Permanente, que es un grupo de 30 legisladores quienes van a estar a cargo del Congreso disuelto hasta la convocatoria de las elecciones legislativas. ¿Cuántos diputados tiene el Congreso de Perú? 130. Es una sola cámara. ¿La dos cámaras o una cámara sola? Una sola cámara. Una sola cámara. Gracias, Diego, por tu aporte a Radio Belgrano. Ok, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a vos. Buen día. 8:52, un informe desde Lima de la situación que está viviendo el pueblo hermano de Perú. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Los demócratas tienen encaminado el juicio político al loco Trump y lo llaman a Giuliani, al hombre fuerte de Nueva York, a declarar en el Parlamento. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En la hora 8:53, cesó la lluvia, también los tormenta eléctrica y se normalizan los vuelos en Aeroparque. Diego Carbone. Julio Jacobella en el recuerdo. Nació en San Miguel de Tucumán el 1 de octubre de 1912... Falleció en Buenos Aires el 30 de junio del 94, periodista, editor de libros y escritor argentino. Escribió a las corrientes del pensamiento nacionalista y fundó con su hermano Bruno la revista Esto Es, que duró del 53 al 57. Codirigió la revista nacionalista Mayoría, único medio que publicó las investigaciones de Rodolfo Walsh sobre los funcionamientos de los peronistas en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, que posteriormente Walsh compilaría en el libro Operación Masacre. Más tarde fundaron el diario Mayoría, también dirigió la revista Tecnología y Modernización en colaboración con su hermano Bruno y escribieron El Ocaso de la Cuarta Argentina Federal en 1990. El 15 de junio de 1938 se juntaron en la ciudad de Santa Fe, entre otros, José María Rosa, Alfredo Bello, José María Funes y también Julio Jacobella para crear el Instituto de Estudios Federalistas para contribuir a la impostergable revisión de la historia argentina. En el 53, durante el periodo democrático, Tulio y también Bruno comenzaron a publicar el semanario político Esto Es, y después del golpe de la revolución fusiladora, Pedro Eugenio Aramburu, que lo realizó el 16 de septiembre del 55, los Jacobella siguieron publicando la revista, pero en marzo del 56 fue clausurada y también todos sus números confiscados por el gobierno militar, debido a que Tulio fue acusado de admitir la contribución de capitales del empresario peronista Jorge Antonio. Un año después, el 8 de abril del 57, lanzaron el semanario Mayoría, una crítica perspectiva del país y también del mundo que Tulio dirigía. La publicaba la editorial Diagrama en Buenos Aires y se distribuía casi clandestinamente. Los números de mayo y julio del 57, Jacobella publicó las investigaciones de Rodolfo Wall sobre los fusilamientos. Con una foto de Valle, mira, la estoy viendo, la fotografía, abajo en la parte roja del epígrafe, con letras en blanco. La estoy viendo la tapa mientras vos hablas. No la estoy mirando, sino que la imagino, ¿no? Sí, el 9 de febrero de 1960, Arturo Frondizi, que había llegado al gobierno gracias a la proscripción del peronismo, clausuró Mayoría e hizo que la Policía Federal detuviera a su director, Tulio Jacobella, por haber publicado los capítulos del libro del caso Satanowski de Rodolfo Walsh. 12 años después, el 16 de noviembre de 1972, y Mayoría reapareció como diario matutino, cuya tendencia se definía claramente en la frase que acompañaba su logotipo: un pensamiento nacional para las mayorías nacionales. La revista cerró definitivamente en 1974. El diario, porque era diario. Sí. Se hizo diario y la verdad que el peronismo no lo acompañó, no hizo la difusión, no pusieron la publicidad, no lo acompañaron siendo gobierno del 73 al 74 y mayoría desapareció. Un buen recuerdo para los hermanos Jacobelo, defensores del pensamiento nacional. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Rensis, Mirta de San Miguel del Monte. ¿Qué desfachatez tiene este tipo? ¿Qué desfachatez? Decir que le duele la pobreza cuando la creó. Decir que está generando trabajo cuando cerró la mayoría de las pymes. Pero, ¿de qué planeta es este tipo? Por favor. ¿Qué descaro? Y aparte la gente que lo va a votar a él es la gente como él. Otras personas, las personas comunes como nosotros, las que trabajamos día a día y agarramos con una mano la plata y con la otra la soltamos, pero ni soñamos con votar a este personaje. ¡Ay, qué horror! No puedo ni escucharlo, me descompone. Que tenga un buen día, señor de Rences, usted y todo su equipo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bien, y vamos cerrando otra edición más de Rensis ayer y hoy. Nos vamos despidiendo con dos cosas que tienen que ver con el deporte. Primero con la actualidad. Diego Schwartzman en el ATP 500 de Beijing terminó ganando un partido muy complicado frente al español Fernando Verdasco. Ganó el primer set 6-4, perdió el segundo 3-6 y el tercero se lo quedó 6-3. Por lo tanto pasó de ronda, avanzó a la siguiente ronda de este certamen. Y nos vamos cerrando con la formación de River y Boca, el partido que paraliza el país en el día de hoy, el partido de ida de la semifinal, la primera de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Se juega en el Monumental, 21:30, dirigirá el brasileño Rafael Claus y River va a alistar a Armani, Montiel, Paulo Díaz, Martínez Cuarta y Casco de la Cruz, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Por Boca van a hacerlo Andrada, Weigand, Lisandro López, Izquierdo y más, Marcone, Capaldo, Reynoso, Alexis McAllister, Franco Soldano y Ramón Guanchope Ávila. ¿Y el árbitro? El árbitro es el brasileño Rafael Claus. Muy defensivo, bueno, muy el equipo de Boca. El partido empieza 21:30, Miguel. Y a las 6:30 de la tarde abren las puertas del Monumental. Tal cual. Lo último, Diego. Bueno, un día como hoy, en 1892, nacía el gran pintor Emilio Pettoruti en La Plata, fallecía en 1971 en París. El primero de este mes, el primero de octubre de 1814, en Chile se libraba la batalla o el desastre de Rancagua que producía la caída del sueño de la libertad de Chile y comenzaba la reconquista española. En 1945, la Policía Federal, que había sido fundada el 24 de diciembre de 1821, por Bernardino Rivadavia, cambiaba de nombre de Policía del Estado a Policía Federal y hoy cumple 71 años con ese nombre. En 2012 fallecía Octavio Getino, director de cine, narrador e investigador de medios de comunicación y cultura, que había nacido en 1935 y que fue parte del cine de liberación que formaron Pino Solanas, Octavio Getino, Cacho El Cadri y Gerardo Vallejos. Y en 1989, hoy cumple años, nacía Nito Artaza, actor cómico y político radical. La última noticia fue esta entonces, el recuerdo del cumpleaños